Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 97 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad muy poco concreta. Conmigo, como hoy no ha podido venir el velociraptor evolucionado, tengo la segunda mejor opción, que es Ramón Rey desde Salamanca. Hola, Ramón. ¡Ah, el velociraptor! ¡Ah! Hola. Y yo soy Adrián Izquierdo. Vamos a olvidarnos de que todo esto ha pasado. Cuéntanos, Ramón, por favor, tómate un Lexatin y dinos qué va a haber en este programa. En este episodio tan espectacular vamos a hablar de algunos bocachanclas que nos caen muy bien, pero son un poco bocachanclas, como Simon Pegg y el director del Festival de Cannes. Bueno, lo de que me cae bien el segundo ya es más cuestionable. También hablaremos de las últimas películas que hemos visto, incluyendo grandes blockbusters jurásicos y del mañana, guiño guiño, y en nuestra sección La Ventana Indiscreta, donde diseccionamos profundamente películas, hablaremos de Nolan, Memento en este caso, la película de ya hace 15 años de Memento. Qué viejos somos, Adri, y esto ha sido que todo, te calles. Y así se lo vamos a contar. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Antes de empezar con la sección de primera plana, quiero aclarar que Lexatin no patrocina esta peli, ya la he visto. Y si quieres, podemos contar un poco qué ha dicho Simon Pegg, porque de vez en cuando tiene que salir alguno a decir que nuestras aficiones son infantiles. ¿Verdad, Ramón? Sí, bueno, hace un tiempo salieron unas declaraciones que había declarado. Así, es que todo fue como por terceras vías, ¿no? Aparecieron unas declaraciones de Simon Pegg que había hecho en referencia a la cultura popular actual, que está todo muy basado, pues lo sabemos, ¿no? Cómics, ciencia ficción, fantasía, todo esto que se ha vuelto muy mainstream hoy en día, que son cosas que hace unos cuantos años eran muy de marginal, eran muy de nicho, y que ahora mismo pues se ha convertido en lo que todo o casi todo el mundo consume todos los días en televisión, en cine, etc. Y decía esencialmente que esto está llevando a la sociedad a infantilizarse y a no tener en cuenta los problemas reales de nuestro mundo y a vivir una especie de ilusión de eterna juventud infantiloide, que es un poco lo que realmente Simon Pegg quería contar en sus personajes de Spaced, por cierto, que tenía ese rollo satírico respecto a eso con los geeks de esa serie, pero que aquí se lo toma muy en serio y me hace mucha gracia. No, y dice no, pero ya al margen de generalidades de la cultura y demás, y de lo mainstream y eso, decía cosas como que antes de Star Wars las películas que eran taquillazos eran cosas como El Padrino y Taxi Driver o Bonnie and Clyde, que eran películas que eran así, que tenían dobles morales y que eran oscuras y que eran películas... Es como, a ver, sí, esas cuatro, quiero decir. Efectivamente, porque precisamente Hollywood estaba claro. en horas bajísimas, en su mejor época artística, que era a finales de los 60, finales de los 70, estaba en horas bajísimas en cuanto a taquilla, y que el público había envejecido mucho y estaba creando contenidos que no llamaban a nuevos espectadores. Y efectivamente, a partir de Star Wars se revolucionó muchísimo el cine de entretenimiento y el cine comercial, eso es cierto. Pero la cuestión es... esa generalización que hace respecto a los contenidos de los cómics, las películas de ciencia ficción y fantasía y los superhéroes me parece completamente absurda y es un poco contradictoria viniendo de alguien precisamente que viene de hacer muchísimas películas y participar en proyectos que tienen que ver con esto y que para nada me parecen infantiloides o que no tengan ningún tipo de relación con los problemas de nuestro mundo, comillas, comillas, porque como toda obra audiovisual o no, siempre, cuando se hace, surge en un contexto histórico, político y social, y eso se refleja en la ficción y no está aislado de esas cosas. Claro, eso es lo que yo quería comentar, pero de todas formas yo creo que estaba troleando, porque incluso en el artículo este o en el post que ha escrito en su blog con respecto a esas declaraciones, aclarándolas un poquito más, pero en el fondo diciendo lo mismo, era también contradictorio, porque tiene mucha razón al hablar de dónde sale todo esto, porque claro, antes las películas pues surgían en un surgían en un entorno en el que la gente tenía que crecer muy rápido por las cosas que pasaban en el mundo, y a partir de los 80 pues lo que es la juventud se ha alargado, porque ya no se nos obliga a crecer tan rápido con 15 años, ni con 20, ni con 25, entonces pues esa juventud está alargada y bla bla y bla bla, pero realmente lo que pasa con la ciencia ficción y la fantasía y tal, y lo que hacen es escoger los temas que interesan en este momento, bueno, lo que tú has dicho, y reflejarlos en las historias. Quiero decir que es muy poco coherente que presentes Mad Max como un ejemplo de ciencia ficción que sí que refleje cosas buenas y luego no te des cuenta el debate que ha generado la última de los Vengadores por el tema de la Viuda Negra, por ejemplo. O sea, que los temas que importan, parece que tenemos que estar... Es un poco como cuando hay un partido de fútbol y siempre salen los cuatro amargados diciendo que tenemos que estar preocupados por la economía, la política, la corrupción y el hambre y tal a las 24 horas del día, o si no es que no somos seres humanos merecedores de estar vivos. Sí, pero que, vamos, que esto es todo también un poco ponerlo en su contexto. Tampoco creo que toda la ciencia ficción, o sea, todo el cine esté enfocado al puro entretenimiento. Obvio. Ligero, o sea, me parece que no lo está. Lo que pasa es que evidentemente las obras que tienen más visibilidad son las que más se ven, ¿no? Me parece lo que le jode a Simon Pegg es que hayan cogido este alargamiento de la juventud y del periodo así de la infancia y tal, y hayan hecho marketing de él. Y esté todo como muy en ese... O sea, sea todo mercadotecnia. Eso es lo que le jode. Sí, pero a ver, no estamos... Ya, cierto. Pero no estamos hartos de ver cómo durante muchísimo tiempo se estaba defenestrando obras artísticas menores. Y esto no lo digo yo, es lo que se dice. De cómo eran los cómics, en plan poniéndolas como subproductos y que no eran realmente algo... No estaban al nivel de la literatura, que realmente la literatura es lo máximo y a partir de ahí toda cualquier otra forma de expresión artística va degradándose, ¿no? Y los cómics eran como lo más bajo en el escalafón para mucha gente. Y cuando realmente muchísimos temas que en ningún otro sitio se hablaban de ellos, como era el tema de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, o la Guerra de Vietnam, o el tema de la lucha por los derechos civiles. Joder, los X-Men. Claro, todo eso se reflejó en los cómics durante muchísimos años y no se reflejaban en los medios mainstream. Y eran uno de los pocos sitios donde se podía ver ese tipo de representación de la realidad en esos mundos de fantasía. Lo mismo pasa hoy en día con otro tipo de películas. Evidentemente, no es lo mismo el tono súper oscuro de un drama bermaniano, ¿no? Que el verlo en Capitán América, Soldado de Invierno, el rollo de los drones y de la NSA y cosas así. Evidentemente está envuelto en su propia mitología. Pero no es más que otra evolución de lo que en otras épocas era el teatro, que era lo que era la cultura de masas en otras épocas, que realmente era cultura del pueblo y se contaban historias populares. No era alta cultura. O sea, creo que sí, falta un poco esa concepción de como lo que decían hace tiempo, ¿no? De que si Shakespeare viviera hoy en día, haría series para HBO. Que era facepalm total, porque era no entender absolutamente nada de lo que era Shakespeare en su momento. O sea, es todo lo contrario, que una cosa es la calidad de su obra, la profundidad de los temas que trata y lo buena que puede ser, y otra, que esté enfocada a las masas o no, o que pueda tener su origen en una forma de cultura que está pensada o estaba pensada originalmente para un público muy joven. Pues sí, es cierto, pero me parece que simplificar todo a no, es que esto está infantilizando nuestra manera de ver el mundo y no nos estamos preocupando de lo que importa, es muy absurdo. O sea, la misma persona que ve Godzilla puede ver luego Zero Dark Thirty. Quiero decir, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Pues sí, estamos de acuerdo. Y sobre todo es que me sorprende mucho viniendo de Simon Pegg, que o sea, es que solo hay que ver lo que su filmografía. Ya no digo como actor, es que quiero decir, bien, las últimas películas que ha hecho, Bienvenido al Fin del Mundo y Paul. Es que, bueno, en fin. Bueno, no, tiene más que ha hecho y todas son muy de género y en esa línea. Pero quiero decir, sobre todo lo último, que es precisamente entrar en este tema, me sorprende, entonces no sé. Es raro, es un poco irónico todo esto. Sí. Y a propósito de ironía, ¿qué más pasa? Pasa pues que hace poco se celebró, tuvo lugar, etcétera, como queráis llamarlo, el Festival de Cannes. Y su jefe, el jefe supremo, Thierry Frémaux, que es ya famoso por ser un poquillo reaccionario, porque este año había prohibido los selfies en la alfombra roja, en plan, esto es de mal gusto y además la gente sale muy mal en las fotos y vamos, hay que... El glamour. Bueno, pues ahora le ha dado, después de que se ha terminado el festival, por meterse con Twitter. Pero no con Twitter en general, sino con el uso que se hace de las redes sociales y de Twitter en concreto por parte de la prensa o los acreditados que acuden al festival. En plan, diciendo que esa forma de utilizar las redes sociales de, en cuanto sales de la proyección, comentar la película, ha creado una carrera en la que los periodistas de verdad, comillas, tienen que competir con estos neocríticos amateur, comillas, que utilizan las redes sociales y que no reflexionan a la hora de emitir sus juicios sobre las películas, que todo lo que hacen es buscar el RT, el FAB y el buscar la relevancia por ser el primero en dar su opinión. Y claro, esto es gracioso porque es el propio festival primero el que reparte las acreditaciones de prensa. Si consideras que alguien no es merecedor de estar acreditado, pues no le das la acreditación. Pero claro, a esta gente le gusta mucho dar más acreditaciones de los que realmente puede soportar el propio festival para algunas proyecciones, como ha pasado este año. Según informaciones que he podido ver a través de Twitter, irónicamente. Pero una cosa es que tú emitas un juicio rápido al final de una proyección y otra cosa es que eso implique que tú como profesional o como alguien acreditado no vas a hacer un buen trabajo luego escribiendo una crónica diaria en tu medio barra blog, lo que sea. Yo creo que son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y segundo, que es no entender absolutamente nada del mundo de hoy, que la audiencia que está en las redes sociales no es absolutamente... O sea, alguna coincide, pero no es para nada la misma de la audiencia que lee luego artículos en blogs o que lee luego un artículo de 4.000 palabras en una revista en papel. Entonces, pretender que la gente haga grandes críticas profundas en 140 caracteres es muy absurdo, pero al mismo tiempo, además... Pensar que el decir esta película es una puta obra maestra, hashtag Cannes 2015, es lo único que va a escribir alguien que escribe eso en Twitter, pues es de no saber en qué mundo vive y de estar además negando la importancia que tienen las redes sociales para la visibilidad de un festival de cine que por mucho glamour que quiera vender, de que no se puede transmitir a través de las redes sociales, el 99% del mundo va a seguir lo que ocurre en ese festival por redes sociales. A ver, al margen de que este tipo sean bocazas, otro... En cierto sentido, estoy de acuerdo con algunas cosas que dice. Y es que estoy mayormente de acuerdo con lo que comentas de que es verdad que no se puede juzgar tan a la ligera a los que van a los festivales o a una persona que va al cine, que tiene cierta relevancia en internet y emite un juicio nada más salir de la sala y con dos tweets define la película y se acabó. Eso no... O sea, ni le quita valor a la crítica, ni al crítico, ni a nada. Pero sí que es cierto que... Pero bueno, es el ahora. No, en este sentido no soy como él, de que no sea consciente de lo que hay. Sí que es cierto que se busca mucho el retweet, quiero decir. Sí, totalmente ahora, de acuerdo. Sí, eso que es ahora mismo en internet, y sobre todo en lo que respecta a opiniones de películas y de televisión y de cualquier cosa que sea de consumición de cultura, se ha radicalizado todo tantísimo que ahora mismo, o sea, en 140 caracteres tienes que ser O sea, solo puedes ir a los extremos, porque entonces te estás quedando en medias tintas y nadie te... O sea, quiero decir que es como que la idea que parece flotar. Y a mí yo estoy bastante harta de, incluso, pues eso, de opiniones partidas. O sea, quiero decir, bueno, ya buscando los retweets y los enlaces y estas cosas, ya no voy a entrar en eso. Pero que la cosa se ha retroalimentado y al final incluso la gente se fuerza a sí misma a escoger un bando, por decirlo de alguna forma, o a radicalizar las cosas, o a, en definitiva, eso, buscar los retweets, porque al final, pues bueno, eso también te va a llamar a nuevos seguidores y demás. ¿Es el mundo en el que vivimos? Sí. ¿Que me parece que distorsiona mucho la conversación sobre las películas y demás? También. Hasta el punto de que yo pues estoy pasando por una época en la que me da bastante pereza discutir las cosas por Twitter, porque aparte que es un sitio en el que tienes muy poco espacio para realmente elaborar argumentos, tienes que ser muy conciso y es entre comillas fácil poder comprimir tu opinión de una película en un par de tweets, pero ya cuando te pones ahí a discutir tal y cual y ya las cosas se salen de madre, bueno, pues no sé, me da un poco de pereza porque la gente se ha radicalizado mucho en las opiniones y no sé, me da un poco de lástima eso, que al final todo vaya a ese rollo de vestir el tipo de crítico que eres en Twitter o no sé cómo explicarlo. Sí, sí, pero además, aparte de lo que dices, que sí, que es verdad que eso pasa porque la gente busca tener relevancia a partir de las propias opiniones de las películas, poniendo muy bien una película o poniéndola muy mal, eso es cierto. Pero esa diferenciación que luego hace el jefazo este de Khan entre los periodistas de verdad y los periodistas estos de internet, de los nuevos medios, es un debate que desde hace poco tiempo que he estado en festivales, me está cansando hasta unos niveles de verdad tan ridículos. No es un debate, realmente es que están cagados de miedo porque llega un montón de gente joven que con acceso a todo el cine del universo y a todas las herramientas del mundo para hablar sobre él, mucha gente muy válida, con mucho criterio y que ha visto mucho cine y tienen, o sea, gracias a Twitter, gracias a todas estas cosas, consiguen visibilidad. Luego, ¿cómo la consigan? Whatever, ya hemos hablado de eso, pero yo entiendo que estén acojonados, porque ya no es que llegue gente joven, que es como el ciclo de la vida, ¿no? Que lo envuelve todo, y aunque estemos solos, debemos luchar. Pues, que se me ha ido la cabeza pensando en la canción, sí, eso, que es normal que llegue la gente joven y, bueno, pues tal. Pero, claro... la gente joven, o sea, las redes sociales como han arramplado y es verdad que hay muchos medios que consiguen visibilidad gracias a las redes sociales y realmente luego sus artículos o su visión de lo que aportan no es tanto y tienen esa visión de Dios mío, internet nos ha quitado el trabajo y esta gente no sabe nada y tal, pero realmente yo creo que en el fondo son conscientes de que hay mucha gente que además de herramientas tiene ganas. Sí, pero que luego ocurre que los mismos de Khan, en este caso, que hacen una gran diferenciación entre tipos de medios, sí, le dan acceso total a los medios tradicionales, porque supuestamente son los serios, y luego comparas la cobertura que hacen los medios diarios o las televisiones o medios realmente que se supone que son serios, y lo comparas con algunos medios muchísimo más humildes, con mucho menos recursos, y que a lo mejor son un equipo de dos personas... Y resulta que dan mil vueltas la cobertura que han hecho el festival a esos medios, claro, que tienen acceso a todo. A eso me refería con las ganas, porque tú, yo lo veo en San Sebastián, tú ves a los medios tradicionales, la gente que ya tiene el nombre por ir del país, por ir del mundo, por ir de donde sea, y llegan a las películas, ven el primer cuarto de hora, se tienen que salir porque tienen que hacer la entrevista, entrevistas completamente de manual y plan, no sé qué, y luego están la gente de los blogs que se ve todas las películas, que se curra la cobertura en internet, o sea, en Twitter, que luego se hace sus super, o sea, después de ver 5 películas al día, llega a casa y se pone a escribir críticas hasta las 4 de la mañana y así durante 10 días, tal. Eso no lo hace en los medios tradicionales, que además luego se quedan dormidos en el cine, que yo lo sé de buena tinta. Bueno, todos nos quedamos dormidos alguna vez, pero en fin. Eso, que sí, que es a lo que me refería con las ganas. Y es una lástima porque yo en mi trabajo lo veo mucho que... al final es la gente que hace ruido, la gente que sabe aprovechar a lo mejor las redes sociales y tal para tener seguidores y todo eso, a la que los medios tradicionales dan más importancia a la hora de intentar, o sea, a la hora de reflejar coberturas o gente que, o sí, críticos así wannabe que quieren tener visibilidad y no la tienen y tal, y luego los que realmente valen, no, o sea, quiero decir, me estoy dispersando un poco, pero que... Céntrate, eso, que George R. Me Martin. Me centro. A lo que iba es que el tipo es la gente que selecciona a quién da los pases de prensa o que juzga a quién está dando los pases de prensa y la cobertura que han hecho y tal, al final no saben, o sea, no tienen el interés ni la preocupación ni el tal de realmente indagar o leer o ver lo que luego esta gente aporta y hace. Sí, se van a los medios tradicionales, ven los cuatro tweets de los cuatro chavales que miran por encima del hombro y ya está. Realmente no tiene, o sea, es como que no les interesa en el momento en el que se den cuenta de lo que hace alguna gente y a saber, o sea, quiero decir, yo estoy por los medios españoles que conozco, pero es que estoy segura de que esto es algo, es decir, solo hay que ver te vas al mercado anglosajón y al nuestro y hay muchísima gente muy válida. Yo creo que en algún momento cambiará. Quiero, o sea, a lo mejor soy un poco optimista con esto, pero quiero decir, solo tiene, o sea, al final esta gente es la que mejor visibilidad y servicio y tal todo va a hacer el Festival de Cannes, que además la gente que eso que sabe. Como decía la canción aquella, los tiempos están cambiando. Vamos a dejar a un lado a los boquiquis y vamos a empezar a hablar de las películas que hemos visto en estos últimos días. Y vamos a empezar por una que yo tenía muchísimas ganas de revisitar, que es una película de Work and Why del 2000, titulada Deseando Amar, In the Mood for Love, In Fayun Ninwa. En mandarín. No, tú te has ido un poco al japo. que bueno, en la que tenemos a dos personas, un hombre y una mujer, que se mudan al mismo edificio, a una habitación alquilada, bueno, en Shanghái, y bueno, pues se conocen en Hong cuando... Kong. Vale, empieza en Hong Kong, cierto. Hong Kong 1962. Eso, y bueno, pues sus respectivos cónyuges están bastante ausentes por motivos de trabajo y bueno, pues... Guiño, guiño. Y pues empiezan a entrar en una amistad y pasan cosas. Tampoco voy a desvelar un poco lo que se va descubriendo. A mí es una película que me gusta muchísimo. Wong Kar-wai... que es muy guay, lo tenía que hacer, me parece que plantea una película de una belleza y visual hipnótica. A mí es una de las películas que me parece que más alegorías visuales, narrativa, tal, de una historia bastante simple, porque realmente estamos hablando de una historia de amor, de desamor, y de ahí un... iba a decir un spoiler, no lo voy a hacer, que es una historia muy común, pero que obviamente es una cuestión siempre de cómo y no del qué, y aquí es que eso tiene una riqueza visual, la elección de nunca, me gusta mucho la elección que toma de no ver nunca a los cónyuges, y cómo juega con eso. A la hora de plantear los planos de los propios protagonistas, cuando ellos mismos están jugando a imitar un poco la situación que se está dando en la película, como, o sea, los pasillos estrechos, que es todo muy claustrofóbico, el neón, los espejos sucios, todo siempre desde un punto de vista como muy velado, el reloj, tiene un montón de alegorías visuales y de referencias visuales que cuentan mucho el espectador, porque además también me creo que es muy una de las cosas que definen a Deseando Amar es cómo decide contar esta historia, porque es una historia muy, eso como he dicho, de amor, muy común, muy común en el cine y en la vida, entre comillas, pero la cuenta como muy poco se atreven, porque simplemente enseña los momentos claves sin necesariamente hilarlos y por otro lado, los momentos claves, digo, el rollo de avanzar la trama, pero luego se centra mucho y se toma mucho tiempo y muchos detalles en contarte cómo lo que está ocurriendo les afecta y en remarcar la soledad y en remarcar todo con la atmósfera esta ahí, porque ya solo las interacciones que tienen son lo suficientemente elocuentes y él se centra en contar un poco todo lo que le rodea. A mí tiene secuencias que me flipan, como esa de toda la parte de, o sea, cada vez que bajan a por fideos, pero hay un momento muy concreto que cualquiera que haya visto la película seguro que sabe a qué me refiero, que empieza a llover, y lo que representa ese bajar a los fideos, ¿no? Y el sudor porque hace mucho calor, el descenso, la fotografía oscura, pues la lluvia, tal, por supuesto la música de la película, que tiene dos, tres temas, uno que es una canción y otro que es una composición clásica, es música clásica, está siempre, o sea, representan cosas muy concretas en la película y están siempre tan bien introducidos, como bailándolo todo así con la música, con esos fundidos a negro que sirven un poco como de paso de tiempo para que entiendas un poco, pues no te dice exactamente cuánto tiempo pasa, pero es lo suficiente como para que entiendas que los personajes se van metiendo cada vez más hundiendo en esa situación que están viviendo. Me flipa cantidades industriales Deseando amar, la verdad. Sí, es curioso porque esta, bueno, es la segunda película de la trilogía esta informal que hizo Wong Kar-wai, que la primera era Days of Being Wild y la última 2046. Y en esta se tocan muchos temas que aparecían en la primera película, pero de una forma más compleja, con muchas más sutilezas, con muchas más capas. Y me gusta mucho eso que dices del paso del tiempo, porque es una de las cosas que mejor maneja, sobre todo en el principio de la película, cuando te muestra cómo poco a poco ellos, los dos protagonistas, se empiezan a acercar más y empiezan a crear una amistad con el típico roce de unos vecinos que están conviviendo y que poco a poco, pues, déjame la sal, pásame lo que sea, pues van estableciendo una típica relación en la que se va creando una confianza y poco a poco, pues, se va viendo luego lo que hay con sus respectivos. Y luego una cosa que acierta muchísimo en la película, que es el punto de vista de la historia, porque tú estás viendo en todo momento el punto de vista de ellos dos, y claro, eso es muy engañoso, porque tú estás viendo el punto de vista de ellos dos y por lo tanto te hace que te posiciones o que tengas una tendencia a posicionarte con ellos cuando no conoces la historia de los otros que están ausentes. De hecho, a mí me impacta mucho cómo deciden mostrar, porque a la única que vemos es a la mujer de él, que la vemos de espaldas con el teléfono, y escuchamos su voz. Bueno, no, a él le vemos de espaldas en algún momento, bueno, da igual, el caso. A lo que iba es a la voz, que sí que la oímos por teléfono varias veces, y tiene una voz súper oscura y súper turbia, un poco reforzando esto que dices de que está todo contado desde el punto de vista de quien está sufriendo. Sí, claro, pero lo que digo, ¿no? Con esa ausencia y con el punto de vista, el sufrimiento es muy relativo. Estás contando tu historia desde ese punto de vista, por lo tanto no conoces todos los datos de la historia, y por eso digo, tú como espectador tiendes a posicionarte rápidamente, porque evidentemente los dos personajes son y su conexión a nivel personal, pues que generan automáticamente empatía con ellos. Y luego lo que dices a nivel visual, bueno, Wong Kar-wai es de esto que te deshace completamente. En Days of Being Wild ya lo hacía con momentos... Días salvajes. Días salvajes, vale, perdón. No recordaba el título en español. Lo hacía ya en momentos muy, muy concretos, con un entorno muy urbano, muy normal, muy cotidiano, y te conseguía momentos que simplemente con la presencia de los personajes y la fotografía, por cierto, Christopher Doyle, grandioso, ese director de fotografía que en esta película le dijo adiós a Wong Kar-wai porque estaba harto de rodar con ella. Pesado, que eres un pesado. Pues eso, este hombre es capaz de crear momentos como con mucha sensualidad o muy con mucha belleza, pero en un entorno que a lo mejor es súper depresivo, triste, o sucio, y le da todo completamente la vuelta y hace que tenga una expresividad emocional muy intensa. A mí me flipa como que, bueno, aparte de que los vestidos de ella me parecen todos preciosos, sí, el diseño y ella del vestuario. Es... Sí, ella es la elegancia personificada todo el tiempo, sin importar lo que le esté pasando, y también es muy elocuente cómo cambia eso pues hacia el final de la película, pero cómo contrasta eso con, por ejemplo, pues lo que tú dices, que hay algunos entornos que son devastadores. La calle esa en la que quedan a veces, que es una calle o sea, que es como un callejón medio en obras, que está lleno de rejas. Casi es como si quedasen en la cárcel, que es un poco es otra de las mil alegorías que tiene la película, pero que pasan ahí muchas secuencias. Eso, y luego internamente lo que está ocurriendo es como muy íntimo y muy sensual, pero luego el entorno es como muy hostil. Y, en fin, bueno, luego bueno. Está toda la situación de Hong Kong, que lo deja ahí como en la ambientación, en el contexto histórico de lo que está pasando, con la relación que tiene con Filipinas, que vuelve a estar presente, con Shanghái, con Estados Unidos, un poco todo, la verdad. Es curioso que sea una película de personajes y una película de amor, pero le logra dar ese contexto suficiente como para que además tenga un sentido dentro de la historia. Está muy bien integrado a nivel de historia toda la parte histórica y del lugar concreto en el que se desarrolla la acción. Y bueno, ya podemos pasar a la siguiente, ¿no? Mejor. Venga, va. Yo he visto la última película de Olivier Assayas, protagonizada por Julie Binoche, Kristen Stewart y Chloe Moretz, o Chloe Grace Moretz, que se llama últimamente. Pues no sé por qué le ha dado por ponerse el nombre de en medio, para hacerlo más largo, en fin. Se presentó a competición en el Festival de Cannes el año pasado y tuvo como muchas buenas críticas de la gente más sesuda, intelectual, Clouds of Sils Maria, en la que tenemos a una actriz muy madura y experimentada, María Enders, que se dirige a Suiza a recibir un premio en nombre del autor dramaturgo que en su momento le dio la oportunidad del papel de su vida cuando era joven, y de camino allí pues resulta que se muere. Y al mismo tiempo le están ofreciendo la posibilidad de volver a participar en la obra que le dio a ella el reconocimiento que tuvo en su momento, pero haciendo de un personaje mayor que había en la obra, porque en la obra había uno joven y uno mayor. Y bueno, toda la película es un diálogo entre la protagonista María Enders y su asistente personal, Valentine, que es Kristen Stewart, que hacen una pareja bastante extraña, todo se ha dicho, porque entre esa manera de interpretar tan apasionada, llena de emoción de Juliette Binoche y Kristen Stewart, pues hay un contraste que le da a la película un tono bastante diferenciador. Y eso, a través de los diálogos se van haciendo reflexiones sobre la vida de la actriz, sobre lo que es el cine hoy en día, sobre bueno, la relación entre el arte y la vida personal de esa mujer, cómo entienden ambas los personajes de esa obra a la que va a volver y cómo cambia el punto de vista de ellas, una que lo ha vivido en su momento y lo ha interpretado y la otra que no, que lo ve desde fuera. Además se hace en esta película un comentario sobre un poco sobre el estatus de la industria del cine hoy en día, ¿no? Habla mucho de esas estrellas que ya no hay, que dice Catherine Deneuve que ya no hay, que tienen que buscar un poco la visibilidad haciendo películas de superhéroes y blockbusters, pero al mismo tiempo que desprecian ese tipo de películas, y estas nuevas actrices que se les conoce más por su vida personal y por la cantidad de trending topics que generan que por su trabajo o por su preparación, aunque luego sean buenas actrices. Y cómo eso, cómo chirría ese relevo generacional, esa temporalidad del arte ya no se entiende de la misma manera en el mundo actual con esto de las redes sociales, internet y la obsesión por la fama y las celebridades que está tan presente constantemente mezclado con el mundo del cine. Y todo eso desde el punto de vista de una actriz, ¿no? Y le da, la verdad es que la película es todo Juliette Binoche y todo es en relación a su personaje. Hay conversaciones súper profundas, interesantes, dramáticas con su asistente. Tiene también sus momentos un poco de autoparodia, porque el personaje de Chloe Moretz es casi autoparódico, pero en un sentido irónico, porque claro, la vida personal o sea, la vida pública de Chloe Moretz es lo opuesto a lo que podría ser Lindsay Lohan. Y sin embargo, ella en la película hace una especie de sin Lindsay Lohan y le da así la vuelta un poco a la idea que tenemos de ella. Y es bastante, pues eso, es cine dentro del cine, la relación del arte con la vida, las celebrities, el internet de hoy en día. Una película súper postmoderna y muy interesante. Bueno, a cualquier aficionado al cine le tiene que interesar de eso porque toca esos temas, pero es que además la interpretación de Vinoz, aquí sí, por favor, gracias, ella está muy bien. Y Kristen Stewart, que ganó el César a Mejor Actriz por esta interpretación, pues está bien y le da la réplica y para nada la eclipsa a Juliette Binoche, pero para llevarse un César, pues no la veo. No la veo, la verdad. Es un poco exagerado, pero vamos, que me alegra mucho que se haya dado ese reconocimiento y desde luego en la película está muy bien. Eso no cabe ninguna duda. Es una película bastante sólida que habla del estado del cine de hoy en día y del arte en general, así que la recomiendo fervorosamente. Ay, me la tendré que apuntar, pero últimamente ¿quién se fía de ti? Y de una película protagonizada por Juliette Binoche. No, reconozco que no soy nada imparcial, pero hay que recordar que yo la puse, vamos, a caer de un burro por su película con Coisette, que estaba horrible por culpa de Coisette, claro. Aquí no, aquí está muy bien. El apunte. Bueno, pues yo he visto 7 Pounds, 7 Almas, esta película. ¡Ay, dame una pound, payo! Protagonizada por Will Smith de 2008. Que, ¿cómo bueno, se llama en España esto? 7 Almas. Sé porque ya sabemos que Pound son almas. Que bueno, el director es Gabriel Muccino, que había trabajado ya antes con Will Smith en esta película con su hijo En busca de la felicidad. Había trabajado un poquillo. The Pursuit of Happiness, sí. Y tal, y bueno, pues aquí se vuelve a poner serio y dramático con esta historia sobre un tipo que es un inspector de... Bueno, vale, bueno, sí. Que es un inspector de Hacienda de Los Ángeles y que va ahí como contactando con algunas personas para comprobar si son buenas personas por algo. Y pasan cosas. Bueno, descubre una de las personas con las que se encuentra, es una enferma que tiene, o sea, que tiene una enfermedad del corazón, que bueno, que tiene algunos problemas con Hacienda y empieza pues a entrar en una relación con ella, y es un poco el hilo así más importante de la película, a pesar de que él tiene pues varios personajes con los que se va a los que va afectando en sus vidas y demás. ¿Qué pasa con...? Bueno, la película empieza con Will Smith, El príncipe de Bel-Air. El príncipe de Bel-Air, tirado ahí en el baño, llamando a urgencias, a emergencias, porque ha habido un suicidio, y le dicen, ¿de quién? Y dice, yo. Y entonces toda la película está contada en flashback para que entiendas cómo llega hasta ese punto. ¿Qué pasa? Que es una película que empieza intentando ser muy crítica para que no entiendas bien lo que está pasando. Intenta, con esa primera secuencia, intenta favorecer ese hecho, esa cosa de intentar descolocarte y tal. Pero todo ese primer tramo en el que es todo como muy inconexo hace que te cueste mucho conectar. No conectes especialmente con la película. Es verdad que tiene historias muy bonitas, que cuentan mucho con muy poco, con muy pocas secuencias. Hay una historia de un tipo ciego, que es Woody Harrelson, que es bastante tierna, de una mujer maltratada o una señora mayor, o sea, como pequeñas historias a las que va por las que va pivotando Will Smith, que las historias en sí de esos secundarios están bien y sí que te llegan y van creando ahí una base así como emocional que por lo menos hace que vayas siguiendo bien la película. El problema es el hilo principal, y es que al final Rosario Dawson, que es la que interpreta a esta mujer que tenía el problema de corazón, no entiendes muy bien por qué están... A ver, es que claro, la trama de la película implica que lo que está buscando son buenas personas, y tú no entiendes muy bien por qué Rosario Dawson es tan buena persona a sus ojos. Pues yo la veo, está muy buena. La veo y digo, qué buena persona es Rosario Dawson. ¿Ves? Lo sé. Entonces, luego sí, poco a poco, como pasan cosas entre ellos y tal, pues entiendes que ya tiene una conexión un poco más especial, pero al principio como que se te cae un poco tal, ¿no? Por cuando es lo fundamental que te está contando la película. El caso, que si ya a mí me parece que se supone, o sea, aunque ella juega al despiste un poco a confundir, me parece que se le ve el plumero muy pronto. Ya cuando empieza a conectar. Que se le ve el plumero, madre mía. Adri, contrólate. Empieza a hilar un par de cosas, ya se le ve venir. Ya ves por todas partes la manipulación. Y al final esta historia, que es una historia que podía ser muy bonita, de redención y remordimientos y culpas y tal, y como, pues, bueno, lo he dicho al revés, es una historia de remordimiento y redención, pero está, pues, a mi parecer, bastante mal contada, sobre todo en lo que respecta al hilo principal, que es el de Will Smith, que al fin y al cabo es el protagonista, todo muy melodramático y todo muy para llorar. Obviamente lloré, porque yo soy muy fácil. En el sentido de hacerme llorar. Pero vamos, que no. La verdad es que me parece. Al final, cuando la miras en modo global, no funciona, no funciona. No, o sea, tiene muy buenas ideas, es como muy gónica, en plan peli de sobremesa para ver con mamá. Pero no. Es, además va un poco de querer trascender y eso, y lo siento. Pero no. No me gusta ser aquí la voz cínica de la vida, pero no. ¿Tú la has visto? No. No, vale, es buena. La típica película que cuando he visto el tráiler he pensado, esto tiene pinta de ser un rollazo. Ya, y me ha echado muchísimo para atrás. Con la crítica que me dejó soltera, podemos pasar a tu siguiente película. Pues resulta que yo he visto la última película de Leticia Dolera, que también coincide con que es su primera película como directora y guionista, y que también protagoniza junto con Manuel Burke, que es requisitos para ser una persona normal. Leticia Dolera, muy maja ella, conocida por estos lares por ser la presentadora de la muestra Sci-Fi y por regalar huesitos. Y por crear relaciones duraderas. Sí, y por la rima de Canino. Bueno, la cuestión es que ella da vida en la película María de las Montañas, que es una treintañera que se encuentra con que de repente no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene pareja, no tiene vida familiar, está completamente insatisfecha con su vida y vamos, que está, vamos... muy mal de lo suyo. No es una persona normal, como dice la película, porque le falta todo eso que ella considera que son necesarios para poder ser un miembro de la sociedad como Dios manda. Entonces se encuentra con un empleado de IKEA, que es el personaje que interpreta Manuel Burke, cuando va a comprar una bombilla para una lámpara de su habitación. Esto es verdad, esto es así, ocurre así en la película. Se encuentra con él, que es un poco es un pelirrojo con barba y un poco rellenito, y entre los dos surge una amistad y llegan a un pacto de él le ayuda a ella a conseguir los requisitos estos para ser una persona normal, de trabajo, casa, etcétera, y ella le ayuda a él a adelgazar. Y bueno, es una comedia romántica con un rollito muy típico del cine indie moderno, pues podría decir las influencias van desde Miranda Yuli, Lena Dunham, Wes Anderson, estas películas rollo 500 días juntos, tiene ese rollo a nivel visual en cuanto a los personajes, en cuanto al tono, pero claro, está todo eso trasladado a la idiosincrasia de España y a la situación generacional de los treintañeros en España y no, o sea, eso ya provoca que tenga una identidad propia a la película que tiene mucho que ver con la localización de los temas que trata típicos de este cine indie que hemos visto millones de veces de Estados Unidos o de otros que están en las mismas corrientes, pero claro, adaptados a la situación española y eso ya le da un cierto interés, ¿no? La verdad es que Leticia Dolera ha hecho una película que es muy sencilla y que no tiene ningún tipo de ambición más allá de hacer una comedia amable respecto a sus personajes, pero que a pesar de que tiene momentos que se deja entrever cierta crítica con mala leche a la forma de entender lo que es la normalidad o el llegar a tener éxito o ser feliz en la vida, eso se deja entrever, pero en ningún momento llega a ser mala, por así decirlo, y como que se esfuerza en que el tono de la película sea buen rollero, a pesar de que de fondo surgen ese tipo de chispas te la metería clavada si esta película no fuera una comedia con este rollo, ¿no? Muy interesante me parece algunos elementos que mete a nivel dramático, como la relación con la madre de la protagonista, que le da realmente un empaque emocional bastante más serio de lo que podría esperarse de una comedia así, que en el fondo es muy ligera. Tiene, bueno, la relación con su hermano también. No quiero desvelar nada sin haber visto el tráiler, pero me parece súper tierna y muy bien llevada y con una delicadeza y una normalidad que me ha dejado realmente, me sorprendió gratamente en ese aspecto, porque creo que no es fácil ese tipo de personaje sacarlo adelante sin caer en clichés, y aquí lo hace muy bien. Y luego eso, es muy divertida, tiene referencias así frikis, tiene referencias a cine español, tiene referencias muy evidentes al cine de Woody Allen también, incluso ha intentado un poco hacerse un homenaje al tipo de películas que a ella le gusta, por lo que parece. Y eso, me parece una buena ópera prima. Tiene un estilo muy claro, a pesar de que se noten mucho las influencias o lo que ha querido o la manera que ha querido expresarlas en esta película. Y la química que tiene Leticia Dolera con Manuel Burke, que ya les había visto juntos en una webserie que se llamaba Bloguera en Construcción. Sí, yo he visto eso. Pues aquí se explota muchísimo y son, desde luego, el corazón de la película. Tienen una química extraordinaria y son muy divertidos ellos dos juntos. Así que ya solo por eso vale la pena verlo. Pues mira, no voy a hacer ningún comentario a tu comentario. Voy a pasar a la siguiente que he visto yo, que es la segunda, no, la primera película de Iñárritu. La primera, Es una ¿verdad? Sí, película. porque 21 gramos fue después. Bueno, Amores Perros Wow. del 2000. Wow. Que... Es que no puedo con la vida, no puedo, así no se puede trabajar yo, queridos oyentes, no se puede trabajar. Y todavía no hemos llegado al freso, ya lo entenderéis después. Bueno, guión habitual con el que solía trabajar Iñárritu de Guillermo Ahora que Arriaga, están reñidos. ahora que están reñidos y que ha demostrado que no lo necesita. Tenemos Amores Perros, está situada en México y toda la trama o toda la historia está desencadenada por un accidente de coche en el que están involucradas tres personas, principalmente, que, y bueno, la película te cuenta a modo de episodios cómo les afecta, bueno, cómo era su vida y cómo les afecta este accidente a esa vida, así y tal. La tenía pendiente, tenía muchas ganas de ver Amores Perros. Lo que pasa es que dura 160 gloriosos minutos. Nunca encontraba la forma de ponerme, aparte de que casi hay veces que necesitas ponerte subtítulos. No, no, lo digo en Sí, serio, no, me he reído porque sí, es ¿eh? cierto. A veces me pasa a veces con películas mexicanas o argentinas. Lo Argentina, sí, siento, no quiero ofender, pero me pasa a veces. Me cuesta al No es principio. ofender, Me cuesta al es principio. normal. En Amores Perros le pasa que, bueno, pues los mexicanos tienen una slang, jolín, no me sale. Una Jerga, sí. jerga, gracias. Sí. Tienen una jerga, pues obviamente que nos es ajena y te habla muy rápido. Y luego no, sí que es cierto que Amores Perros no tiene el mejor sonido del mundo. Entonces a veces pues no se entiende bien. Pero Bueno, bueno. para ser justos, eso pasa a veces con películas españolas, que tampoco se No, entienden por el a sonido. veces, no, no, a veces no. Quiero decir, el sonido de cine español es mierda. Y eso todo el mundo lo sabe. Y eso combinado con la falta total de dicción de nuestros actores, pues equivale a ¿qué ha dicho? Pero bueno, Amores Perros. Me ha encantado. Me ha dejado con el culo torcido porque tiene un panel de personajes muy interesante. Todas las historias te atrapan desde el primer momento. También me gusta un poco la forma que tiene de contarlo Iñárritu, bueno, y Guillermo Arriaga de combinar un poco la crudeza de lo que les está ocurriendo, pero a la que a la vez no tiene miramientos con lo mejor y lo peor como personas que tienen los personajes de la peli, que tienen los personajes de la película, expone muy bien, vamos, básicamente el mundo que está presentando, y son un poco yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, aunque no son rebeldes, son muchas más cosas. Tiene un ritmo fantastiquérrimo, aunque tengo que decir que al final se me hizo un poco larga, no en el sentido de que se me hiciese tediosa o que no estuviese implicada, sobre todo la tercera historia, que es la de el asesino a sueldo este, es atroz y alucinante a partes iguales, pero creo que sí que su duración es patente. Y entonces, como además son historias tan, tan crudas y tan difíciles y tan así, pues puede resultar un poco extenuante. Pero bueno, tiene un montaje y una dirección dinámicas, tiene, bueno, toda la parte que protagoniza Gael García Bernal, que es la más frenética y que además arranca con esa persecución en coche, que es que me quedé completamente patidifusa ahí viendo toda esa parte, porque dije, anda, mira, pero si aquí está el Iñárritu de Bergman. Que no había visto, o sea, que me, Bergman visualmente me parecía muy distinto al resto de su filmografía y de repente, claro, no había visto Amores Perros y aquí sí que le reconocí más a ese Iñárritu. Y luego, a ver, obviamente el rollo de la vida es muy perra, pues es el leitmotiv de la película y te lo hace ver un poco desde el punto de vista de los perros y también desde el punto de vista de estos humanos que están apeleados por la vida. He de decir que toda la parte de las peleas de los perros y los perros que salen sufriendo en la película se me hacía muy difícil de ver porque es muy gráfico y porque aunque sabes que no es de verdad, sabes que en el fondo es de verdad y soy un poco sensible, soy un poco de esa gente que sale un niño muerto y es como ¡puf! Pero sale un perro y sufro, no, en serio, o sea, no soy un monstruo, os lo juro, es un comentario de broma, pero de verdad. Quizá puede parecer que, o sea, con algún, bueno, lo sé, porque no, como no he hablado con nadie de esta película, porque no la había visto, la segunda queda como un poco, parece aparentemente que está un poco por encima o fuera del conjunto por el tipo de historia y por cómo se cuenta, porque está como fuera del universo este de miseria y tal, pero en el fondo es una miseria de otro tipo y creo que habla de algo muy real también y que bueno, este rollo del efímero de la fama y todo, y los desechables que somos, que en el fondo se refleja mucho en los dos personajes, y de hecho la última historia yo creo que combina un poco los dos mundos, porque los dos hermanos es dos, bueno, cosas que me lío. El caso, me ha gustado muchísimo Amores Perros, me alegro de haberme puesto con ella y me ha dado ganas ahí, y mira que me cuesta mucho ver sus películas, de volverme a ver la trilogía esta del dolor. Pero solo de pensar en lo mucho que sufrí con 21 gramos, en fin, y Babel. La verdad es que tiene ahí una trilogía bien maja. Tú supongo que las has visto todas, ¿no? No, la verdad es que no. Me falta por ver 21 gramos y Beautiful. No las he visto. Beautiful es que a mí no me gustó, porque ya por acumulación... porque, por ejemplo, Amores Perros, todo el mundo es muy sufre mucho y su vida es una mierda y todo eso, pero tiene una vitalidad patente constantemente. Y el empuje que tienen los personajes y lo frenética que es, lo dinámica, eso es como otro rollo. Pero Beautiful llegaba a un punto en el que ya me echaba de tanta tragedia. Pero bueno, ¿tú qué más has visto, Ramón? ¡Eh! Ah, bueno, espérate que llega la primera pelea de la noche. Bueno, pelea de blockbusters. A ver. Se ha estrenado recientemente una de las películas, por cierto, de las que más gana tenía ver en 2015, que es... A ver, que te faltan las proposiciones. Tomorrowland, el mundo del mañana, como se llamó en España. La película de Brad Bird. Brad Bird, este hombre que nos dio en su momento grandes cosas como El Gigante de Hierro en animación y Misión Imposible Misión 4, Imposible. ¿Verdad? A tope. Protocolo Fantasma. Sí. Fantasmita. Bueno. Pero que en esta película está y un poco... Y aquí, con guión de Damon Lindelof y con su colaboración también al respecto, y protagonizando Josh Clooney, Bridget Robertson y Rafe Cassidy, la niña muy maja de la película, pues nos cuenta una historia de imaginación y fantasía en la que un niño en los años 60 lleva su jetpack a la Feria Mundial de Nueva York y le dicen, esto no funciona, si funcionase estaría muy bien, pero no funciona. Y a partir de ahí descubre un mundo que está oculto en una dimensión alternativa en el que todos los grandes genios, y genio en una concepción muy amplia, digamos, se juntan para llevar a cabo todo lo que no pueden hacer en el mundo real, apartados de los intereses políticos y económicos. Un mundo de optimismo para intentar solucionar los problemas del futuro. Y en el futuro es donde está la protagonista, la que lleva un poco el peso de la trama, que es Bree Robertson, que es una muchacha que le da por boicotear las obras de desmantelamiento de una plataforma de lanzamiento de la NASA, porque su padre es un poco ingeniero espacial y le están jodiendo el trabajo, y además ella cree mucho en esto del espacio porque es como el optimismo de la última frontera de la humanidad y todo eso. Y cuando le aparece una insignia de Tomorrowland, pues se vuelve como loca y dice, tengo que saber dónde viene esto. Y a partir de ahí pasan cosas, muchas cosas, porque es una película que tiene un rollo de aventuras y de pasan peripecias, que es lo que ocurre cuando ella va por el camino de averiguar qué es eso de que ha visto con la insignia, que se encuentra con una chica que es un poco resabidilla, que es Athena, que tiene sus misterios y sus cosas y te mira con superioridad todo el rato, qué asco de niña. No, en realidad me cae muy bien, pero sabidilla, ¿qué se vamos a hacer? Y es una peli muy, pues creo que emocionante, divertida, que tiene a nivel imaginativo mucho mérito porque te crea una como una gran mitología basada en cosas que ya conocemos y que ya hemos visto, sobre todo con mucha conexión con el mundo Disney y incluso con el propio Walt Disney y sus visiones del futuro de que eran hace 50 años, y todo eso lo mezcla en una historia que es muy actual, que tiene mucha mucha conexión con esta especie de pesimismo crónico en el que estamos inmersos incluso en la ficción, que todo lo que hacemos es augurar el fin de la humanidad y el cambio climático y las guerras y todo eso, y que no hay espacio para el optimismo y la esperanza, pues esta película un poco reivindica eso. Y que los niños en el futuro también. Como decían aquella canción famosa de los Simpsons, niños futuro, futuro niños, efectivamente. Y a mí me ha gustado mucho. Evidentemente no es ni mucho menos, no voy a decir perfecta porque odio cuando se dice eso de perfecta, pero digamos que dentro de sus ambiciones y de lo que propone y de la forma en la que está desarrollada, a mí me parece una película muy disfrutable y que sobre todo te insufla de ese optimismo y de ese rollo aspiracional que se echa en falta hoy en día en el cine de aventuras o en el cine de acción o en el cine familiar, ¿no? Ese cine de aventuras de otras épocas, de otras décadas, en los que realmente te decían el mundo es bueno, la gente quiere hacer cosas buenas y hay un futuro para todos ellos y se puede luchar por ello. Pues esto un poco condensa toda esa filosofía y a mí me ha gustado mucho. ¡Ay! ¡Qué gracia me va a hacer cuando los mismos motivos que usas para defender tu Tomorrowland! Ya, bueno, a mí me ha parecido que está bien. Creo que estoy de acuerdo contigo en que es refrescante ese mensaje de ir en contra del cinismo que ahora mismo gobierna nuestra sociedad y que a mí me pone... Bueno, que nosotros nos hemos metido mucho con ello siempre en el podcast porque parece que la gente no es capaz de dejarse llevar un poco por el niño que lleva dentro y dejarse sorprender y dejarse, pues bueno, un poco llevar por en esta película, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, por el rollo este un poco naif de cumplir los sueños y de hacer y que cambiar las cosas está en nuestras manos, y un poco este rollo de los niños en el futuro y los niños son los que están ahí diciéndole a los adultos que paren ya. El problema que tengo con Tomorrowland es que, a ver, soy consciente de que sus pretensiones son limitadas, pero a mí se me hace muy reiterativa, porque toda la primera parte me gustó muchísimo, de hecho estaba como, Dios mío, es mi nueva película favorita. Toda la parte del niño con su jetpack y cómo entra en ese mundo de maravilla era efectivamente volver un poco a ese sentido de la maravilla y de la capacidad de maravillarse y tal, y conectaba mucho con ese sentimiento, y está muy bien contado en la película. Que pasa que luego cuando da el salto y aparece la niña, la chica adolescente, que al principio te cae muy bien y es un personaje muy interesante para ser una adolescente, con muy poco que te muestran de ella, te resulta llamativa, pero luego al final, que ella es como la que lleva más la trama y los giros y todo esto, resulta eso muy repetitivo. Y lleva cosas que son como muy... ¿Esto para qué? Como muy... Sí, de cine de aventuras, pero que no te involucra, ni te ahonda, ni te construye, ni te viste un poco ese mensaje que del que hemos hablado. Por ejemplo, toda esa parte de la tienda que me pareció ridícula. La parte de la tienda está hecha para que Disney pueda decir, mira, tenemos los derechos de Star Wars... Total. Y luego, bueno, eso, que me parece que ese punto de vista, o sea, ese mensaje que da y tal, se queda un poco en la superficie y va todo el tiempo reiterando una y otra vez que sí, que hay que ser optimistas y hay que trabajar para mejorar lo que nosotros mismos nos hemos cargado. Y esa capacidad está en nosotros todo el tiempo, lo mismo, pero no, digamos que no lo elabora ni lo construye un poquito más. Como he dicho, entiendo que quizás sus pretensiones no vayan de eso, pero... para que no resultase tan repetitiva, pues tal. Y luego, mi otro problema es que su último acto es muy precipitado. Y de hecho es bastante anticlimático, a mi parecer. Todo ese discurso que da Hugh Laurie es muy repetitivo otra vez. Es como que sí, que ya lo he entendido lo que me está contando la película. No hace falta que me pongas aquí a la representación del cinismo explicando de qué es lo que he visto durante las últimas 2 horas. Y eso no me parece un final, o sea, un clímax entretenido que diga que me esté súper involucrada en lo que está pasando, porque el mensaje ya me ha llegado. Entonces es que no me aportaba mucho. Todo el tercer acto estoy un poco pues como, bueno, pues sí, vale, está entretenido y tal, pero tampoco me involucra. Entonces me deja al final con un poco, para mí va de más a menos la película. Entonces al final me dejó con una cosilla un poco de, bueno, pues está entretenida, pero tampoco, vamos, es que ya me he olvidado. Que no me he olvidado porque tenía que grabar el podcast, pero en fin. Yo creo que le falla un poco la manera de manejar la relación entre los personajes, que no se esfuerza en absoluto en darle una conexión emocional a la película. O sea, se centra mucho en ese sentido de la maravilla, que sí lo consigue, pero... A ver, está ahí, pero le pasa como con el mensaje, que, o sea, el tema de Josh Clooney y de lo que fue y lo que es y en lo que al final consigue convertirse un poco de mentalmente, está pues contado pues, muy a trompicones, pues en plan pues lo que hace falta para la trama. Creo que la adolescente sí que está mejor llevada su un poco tal y el efecto que tiene sobre su hermano y sobre su padre, pero que tampoco creo que sea una película que vaya sobre sus personajes, va tanto sobre su mensaje que al final pues está todo. Es todo muy del concepto del original de la película y de llevarte a él, sí. Que luego al final es muy MacGuffin, todo el tema de Tomorrowland, y que es muy excusa. Totalmente. Para hacer ese viaje de montaña rusa que te quieren llevar como si fuera una atracción de Disney, pero en el cine prácticamente. Es curioso porque la gente, las críticas que yo he leído iban por la parte de que esperaban más Tomorrowland, que por cierto, maravilloso, Ciudad de las Artes y las Ciencias. Era todo el tiempo, ¡ah! ¡Ah! ¡Yo estaba ahí! Pero bueno, eso, que lo que iba a decir, que las críticas iban un poco por eso, que la gente quería ver ese el rollo del futuro y no sé qué. Y a mí lo que más me gustó de la película fue todo lo demás. Sí, es que yo creo que la película precisamente tiene su sentido en eso, en la búsqueda de ese sitio. Cuando llegas ahí, es ya la resolución de algo que es como ya está anticipado en el minuto 1 de la película. Voy a hablar yo de otra de las películas que he visto antes de que pasemos a la pelea definitiva que vamos a tener en este podcast. No va a ser pelea, va a ser una aniquilación. He visto... Tenía pendiente la primera película de Christopher Nolan, ya que vamos a comentar Memento. Y obviamente, y sobre todo después de verla, queda patente Memento es una digievolución de lo anterior. Decidí ver Following, la película de 1998. Irónicamente, Following va antes que Memento. Que, bueno, en la que tenemos el protagonista es un escritor que está ahí, que no un poco está sufriendo el síndrome de la página en blanco, y le da por, pues, ¿qué hacemos todos? Pues nos vamos por la calle a seguir a la gente, porque, en fin, pues eso. Empieza a seguir a personas y tal, a convertirse ahí en un voyeur, pero eso le lleva a conocer a una persona que en su tiempo libre se mete en casas de gente. a supuestamente, igual que el protagonista sigue a gente como estudio así sociológico para ver si se inspira para sus escritos. Estos artistas modernos. Sí, esta persona se mete en casas no para robar ni para... Bueno, sí que roba algunas cosas, pero básicamente para analizar, psicoanalizar a las personas a partir de sus posesiones. Y bueno, pues vemos un poco las relaciones que tienen y tal. Está todo contado, muy fragmentado. Y bueno, pues eso, o sea, obviamente se ve aquí el precedente de Memento. Por esa narración muy desordenada en el tiempo, esto está todo pues eso, muy fragmentado cronológicamente. Tiene un protagonista confundido al que tienes que darle sentido a lo que está haciendo y descubrir un poco todo lo que hay detrás. También hay como un puzzle que ordenar. Pero al contrario que Memento, a ver, la película me parece interesante para ser una película de uber bajo presupuesto. Y ser la primera. Está bien, pero quiero decir, es un poco proyecto fin de carrera. Seamos sinceros. Este chico ahorró 5.000 euros. Bueno, no sé cuánto, por ahí era menos de $10.000. Y dijo, voy a experimentar un poco con la narración, tal. Y al final, a mí personalmente se me antoja un juego más narrativo que otra cosa. No me parece que tenga un gran fondo, no me parece que te involucre necesariamente con los personajes. Aparte de que tiene la desventaja de que su protagonista es bastante antipático. Entonces, no acaba de involucrarte con el contenido en sí, ni con la... Porque además, tiene ahí un juego de giros que es como muy efectistas, que son efectivos, cierto, pero efectistas. Y claro, como no involucra, pues al final a mí me dejó con la sensación cuando acabé la película de haber visto un planteamiento interesante de jugar con esa narración y veía a Nolan un poco entrenarse para Memento, pero no me aportó mucho más allá. No me dejó huella, ni creo que si lo hubiese visto en su momento me hubiese dejado huella especialmente, por lo que comentaba. Hombre, tiene cosas muy interesantes como ese juego de identidades, cómo sí, se pero... transforma protagonista, con lo que tú dices del juego con el tiempo, ya, que peca chica... de ser demasiado confuso al principio. Creo que eso no está nada bien, porque una cosa es que desordenes el tiempo y que no sepas realmente cuándo ocurre una cosa u otra, y otra es que te llega a confundir, y Following llega a ese, o sea, se pasa ese límite al principio demasiado. Pero bueno. A ver, el problema con el juego de identidades es que a mí, o sea, es que al final es un poco tramposa la peli. Entonces, todo el rollo que hay con la chica y todo lo que está pasando en realidad. Lo de la chica se ve venir mucho en la parte final, Sí, pero es que no me aporta. Quiero decir, no. En fin, que al final se me queda un poquito así. O sea, que todo es. No me parece que destaque por nada argumentable. Bueno, lo que sí le concedes a Nolan es que al menos no alarga la película. O sea, dura durar y ya está. Sí, sí, totalmente. No, a ver, sí. Está muy ajustadita, igual que Memento. Bueno, luego ya se ha resarcido con el tema de las duraciones, pero sí es... ¿Cuánto dura Following? 80 minutos. Muy, muy ajustada. Y con esto... cosas, vamos a hablar de Jurassic World, que es, bueno, la cuarta parte. Que en realidad es la segunda, porque es una secuela directa de la primera que ignora las otras dos, pero flagrantemente, perdón, sigue. No admito los paréntesis, bueno, en fin, me cortas y se me va la cabeza. Eso, tenemos Jurassic Park 4, dirigida por Colin Trevorrow. ¿Cómo se llama? Colin Trevorrow, que bueno, fue el director de Safety No Guarantee, esta pequeña película de ciencia ficción así indie tan maja que hemos recomendado aquí varias veces. Que aquí, pues bueno, pues le han dado un poquito más de presupuesto. Sí, un poquito. Y una historia de ciencia ficción un poquito más, digamos, grandilocuente. Y bueno, pues tenemos supuestamente como 20 años o 20 y pico años después de los eventos que pasaron en Jurassic Park, volvemos a Isla Nublar, y ahora pues hay un gran parque de atracciones de dinosaurios que esta vez no ha ido mal. Han reparado en gastos, ¿no? Y bueno, pues tenemos a la mujer que se encarga del parque sufriendo un poco porque están bajando las visitas, entonces tienen que hacer cosas para seguir llamando la atención de esta gente que ha pedido el sentido de la maravilla, que de qué nos suena todo esto. Luego tenemos al encantador de Raptores, que es Chris Pratt, y a los chavales que se pierden por ahí, como tiene que haber en todas las películas con dinosaurios. Y bueno, pues nada, a ver, es Jurassic World, hay dinosaurios y los dinosaurios escapan y se comen gente. Quiero decir, no hay mucho más que contar del planteamiento. Aparte de Chris Pratt, que ya lo he comentado, está por ahí Bryce Dallas Howard, que interpreta a la mujer con los tacones. Y esto, bueno, está por ahí Judy Greer, bueno, da igual, gente. En Tomorrowland también estaba que Judy Greer. Es verdad. A ver, ¿qué pasa con Jurassic World? A mí la pongo un poco en la línea de Tomorrowland. Le veo, o sea, me gustó así, me parecía entretenida y tenía cosas que me gustaron mucho, pero bueno, pues al final, sobre todo, me parece una película muy olvidable. Al final es un blockbuster que no trasciende ningún aspecto. Pero creo que es mucho más inofensiva de lo que Ramón... Mira, lo has hecho apuesta lo de inofensiva, lo sé. Lo he hecho apuesta. A ver, Jurassic World es una película que empieza siendo muy autoconsciente. La primera media hora, en la que hace constantemente referencias a, pues esto, a lo de perder el sentido de la maravilla y de que tienes que darle la vuelta. Y básicamente un comentario de los blockbusters de hoy en día. Exacto, tiene que ser todo más grande y con más dientes, que es efectivamente un resumen de los blockbusters de hoy en día. Y luego, pues bueno, pues ya lo típico, llega al primer punto de giro, se escapa el dinosaurio este que es una especie de mezcla de otros y ya se convierte pues en una película de acción y tal. ¿Qué le pasa a Jurassic World? Bueno, otra cosa que me gusta mucho, aparte de la música, es que seguramente Ramón a esto le dé la vuelta, porque además la tiene muy reciente, que la vio el otro día Jurassic Park, es en algunas secuencias como volver a ver Jurassic Park, pero actualizada, obviamente más grande y con más dientes y con más CGI y con más tal, pero hay planos clavadísimos y está constantemente referenciando a la primera. Bueno, al hilo de eso es que la película, en otras cosas no, en los planos del parque no, pero cuando están en la naturaleza, en medio del bosque, lo que sea, la dirección es muy coherente con Spielberg, o sea, los típicos contrapicados, los típicos travelling laterales y los planos de aproximación, a los ojos. Sí. Y la luz, esos focos de luz externos que utilizan en las secuencias para que parezca que está iluminado desde fuera. Es muy referencial esa manera de dirigir, sobre todo eso, cuando están en la naturaleza. Sí, luego, o sea, y replica un poco todos los planos icónicos y tiene, pues en fin, eso es muy... rinde homenaje a su referente. Luego, ¿qué pasa? Que la consecuencia del... O sea, digamos casi en un poco en un chiste de esa crítica a los blockbusters, por donde llevan la historia, al final pues se convierte en a ver quién da más. No voy a comentar nada de lo que va ocurriendo y tal, pero al final el comportamiento de los dinosaurios y todo esto, pues bueno, yo decidí aceptarlo, pero en realidad me parecía bastante ridículo, pero dije, venga, vale, este es el rollo, venga, me lo voy a tragar, pero porque bueno, al final me resulta una película entretenida, me parece que salva una dificultad muy grande que tenía, y es que, como bien dice la Bryce Dallas Howard en la película, ya nadie se va a impresionar. O sea, ese plano que resumía Jurassic Park, que era cuando llegaban el doctor Grant y su mujer, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, sí, la doctora Sadler, llegaban y veían los brachiosaurios, ese completo asombro por eso que tenían delante, era lo que definía el sentimiento del espectador para con Jurassic Park todo el rato. Y ese sentimiento no lo podía conseguir Jurassic World, porque es que ya el espectador del blockbuster está curado de espanto. Bueno, de hecho, el propio Spielberg, cuando hizo El Mundo Perdido, renunció por completo a hacer nada continuista con la primera película, porque sabía que no podía hacer otra cosa que fuera parecida, porque se sentiría completamente una imitación. O sea... Claro, y con la 3 ya ni hablamos, pero... Eso, entonces creo que lo salva bastante bien en el sentido de que no lo intenta hacer eso y a la vez, pues bueno, con algunos dinosaurios que muestra y algunas cosas que hace y el funcionamiento del parque y todo esto, las atracciones que se inventa, creo que sí que consigue, pues bueno, mostrarte a mí por lo menos un universo que sí que me resulta atractivo, que digo, joder, pues en plan que dices, pues mola este parque, mola. ¿Qué más cosas iba a decir? Ah, bueno. Otro problema que tiene Jurassic World, a mi parecer, es que sus personajes son completa y absolutamente superficiales. Yo creo que la película no va de esto. Ya, pero si no puedes, si en tu discurso de la propia película estás diciendo no podemos darte asombro como te dimos en la primera película, lo mínimo que me puedes dar es un interés dramático con los personajes para que cuando le ocurren cosas... te importe. Pero es que no va de pero eso. Pero es que en la primera... Ya, no es que lo intente y falle, es que no va de eso. Va de homenajear al anterior y de hacer una película pero de entonces, de acción. ¿Para qué demonios me pones lo del divorcio de los padres de los niños al principio? Ya. La relación entre los padres tirante, la supuesta relación como que rota entre las hermanas. El Chris Pratt y la responsable del parque. ¿Por qué me pones todo eso si luego no vas a luego no lo pones en la película? Mira, ¿por qué? En eso te voy a dar la razón. Yo también me lo pregunté comentando la serie. No tiene sentido. ¿Por qué ponían todo lo del divorcio de los padres? Porque luego los hermanos, el hermano adolescente, que me parece un adolescente muy creíble, por otro lado, el hermano adolescente y el hermano pequeño te generan... como que te conectan contigo o te importan por sí solo. Sí, a nivel básico, pero sí. Claro, a nivel básico, porque son niños y porque el niño pequeño es muy gracioso y lo hace muy bien y te inspira mucha ternura y no hace falta el background ese. La verdad es que tiene ellos dos tienen, en cuanto a emotividad de los personajes, tienen los dos mejores momentos de toda la película, porque es cuando el hermano mayor se da cuenta de lo que está pasando el hermano pequeño y para eso te sirve un poco toda la introducción de los padres, pero realmente como se refleja tan poco en la película y son dos secuencias aisladas que no tienen nada que ver con lo que está pasando, como tú bien dices, y no estoy totalmente de acuerdo, no tiene sentido que le quisiesen dar ese background, porque es que luego ella misma se desvela como una película que le da igual a sus personajes y son meros herramientas funcionales para contar lo que quieren contar, incluso si quieren hacer ahí una pequeña, entre comillas, homenaje, me río de mí mismo, admito lo que hay y tal, con el tema de los tacones. Pero que es una cosa funcional, o sea, el personaje femenino no puede ser más plano, Chris Pratt no puede ser más plano y no pueden ser más plano todos, pero eso. Que a mí no me fue necesario un desarrollo de personajes más profundo o que me involucrase más porque yo ya estaba involucrada en la trama y ya está. Porque no hablemos tampoco del de Daredevil. Sí, que, el malo. El malo, que también dices, pues es un personaje. O sea, esa trama. El científico reciclado de la primera película, que ahora es el malo. Ahora es el malo. ¿Y por qué sabemos que es malo? Porque en el laboratorio va con un jersey de cuello alto negro. Y no con una bata. Pero tío, está igual, en serio. Los asiáticos tienen un pacto con el diablo. En fin, ¿qué iba a decir? No, eso, que al final, pues me parece que tiene momentazos. Lo voy a decir, porque creo que tiene momentos, sobre todo de tensión, muy bien conseguidos. Esa última gran pelea que ocurre cerca del agua entre dos dinosaurios y luego se mete uno más, me dejó ahí como muy pico. La primera vez que van a por el dinosaurio gigante de este híbrido, el SWAT, este no es el SWAT, pero es lo mismo. Me parece que está muy bien construida la tensión y tal. Por ejemplo, cuando están los chavales por ahí con la bola, también me parece que consiguen generar buena tensión. O sea, tiene momentos como muy, para mí, destacables en ese sentido, y luego tiene momentos completos y absolutamente ridículos, porque es que no puedo tragar lo de Chris Pratt. ¡Es que no puedo! Me resulta muy, muy difícil, sobre todo algunas miraditas al final. Pero al final, pues eso, me entretuve y aquí está la comparación con Tomorrowland, que al final me han gustado las dos más o menos al mismo nivel, que ya me he olvidado de Jurassic World, lo admito. yo fui la que dije que me daba igual que fuese mala o buena porque iban a sacar mucho merchandising. El récord mundial que ha hecho de recaudación tanto en Estados Unidos, vamos, como tanto en el mercado norteamericano como en todo qué el mundo. ¡Qué barbaridad! Me garantiza que va a haber muchos muñequitos. ¿Y más películas? Y más películas. Entonces, pues bueno, yo pasé un buen rato, me emocioné incluso con algunos homenajes a la original. Tengo ahí una nueva banda sonora estupenda por Michael Giacchino, que la estoy escuchando ahora todas las mañanas en el trabajo, y todos los guiones que leo son muchísimo mejores, y ya está. Y ahora voy a dar paso al troll. No, hombre, no. A ver, ahora ya he dicho alguna de las cosas, pero a ver. El mayor problema que le veo a la película es que, como tú muy bien has dicho, es que son varias películas a la vez. Quiere ser una película referencial que haga homenaje a la original, al mismo tiempo quiere reírse un poco de ese tipo de películas, y luego, además, quiere ser una película de acción que se toma en serio. Y a mí la mezcla es que no la compro, para nada, porque lo del tema referencial lo pinta un poco al principio y luego se olvida de él. La comedia está presente, pero... ¿No te parece que está bien llevada la comedia? La comedia está presente y para mí los mejores momentos son los de Jake Johnson en la sala de control, el friki ese que lleva una camiseta del parque original, que me parece... Es porque somos todos. Claro, efectivamente. Todos somos es él. Es muy obvio, pero me gustó mucho, y sobre todo la relación que tiene, por cierto, con la otra compañera de trabajo, que tiene un momento muy divertido en la película. Pero claro, cuando se toma muy en serio a sí misma, tiene un lastre muy grande con la nula conexión con los personajes para mí, con unos trucos muy absurdos de guión como científicos que, si en la primera película se armó parda sabiendo con qué estaban mezclando el ADN de dinosaurios, en esta hacen un híbrido y no dicen con qué han hecho el híbrido de dinosaurio, que es como, no se os nota nada el recurso de guión para ir sorprendiendo sobre la marcha y que quede como, qué original y que... No, y no, luego, no lo compro eso, no puedo. Una cosa te voy a decir, para lo presente que tienen lo que pasó en Jurassic Park y la gente que murió, que fueron 4, vaya puta mierda de seguridad tiene el parque. En plan, se les escapan todos los pterodáctilos y es como, ¡ay! Meteros donde podáis, gente, 2.000 visitantes. Es como, perdona, bunkers, siempre barcos. O sea, ¿en serio los ferries no llegan hasta por la mañana? ¿What the fuck? Y luego, es que... y luego, bueno, ya había pinceladas de ello en la segunda, pero en Jurassic Park 3 ya lo hacían, lo de darle personalidad y cualidades humanas a los dinosaurios. Mira, no, lo siento. Si estás intentando hacer eso es lo que cuesta, una peli de alto presupuesto más o menos seria en cuanto a sus repercusiones de acción, sus escenas de acción, no puedes hacer eso porque eso es muy de Disney, de animación. Y entonces hace que pierda para mí verosimilitud lo que me estás contando. O sea, es que me descojono. No han sacado... Es que hay un momento en el que solo falta que un raptor salude con la patita a Chris Pratt. ¿En serio? No, hay un momento en el que solo falte que cuando se está mirando Chris Pratt y Blue suene ahí un tin, tun, tin, tun, tin. Y eso, y cambia, o sea, toda la idea de la película, que en cierto modo me gustan ciertas cosas, la intención de la película sí que me gusta, eso sí lo compro, pero me parece que la manera de llevarlo a cabo no es ni para, ni o sea, para nada... acertada, o sea, me parece que tiene carencias básicas, que ya no digo que se parezca al original, porque yo no le pedía que se pareciera al original, yo de hecho le pedía que fuera algo nuevo, que intentase darle pues lo que le daba un poco el mundo perdido a Jurassic Park, aunque no fuera tan buena, que fuera un enfoque distinto, y en esta han intentado un poco todo, han intentado darle un enfoque distinto, pero al mismo tiempo lo mismo, pero no, al mismo tiempo... han intentado un enfoque distinto, han intentado pues DJ evolucionarlo. Pero ¿sabes lo bueno de eso? Que ahora, o sea, han hecho un blockbuster, tanto que, o sea, que cubría un poco las necesidades de aquellos que vivimos Jurassic Park y la tenemos ahí en el podio de las películas de nuestra infancia, y a la vez han hecho una película para pues las nuevas generaciones, bla bla. ¿Qué pasa? Que ahora en la siguiente que hagan, pues a lo mejor pueden... Quería puntualizar. Quiero una cosa eso. Que se... Yo lo critiqué mucho en el tráiler porque tenía muy mala pinta los efectos especiales. Me parece que la recreación del parque es espectacular, como has dicho. Creo que es una recreación que en su momento ni podía soñar Spielberg de realmente darle esa magnitud y esa sensación de ver de verdad un parque de dinosaurios con dinosaurios vivientes y que fuera algo repleto de gente y que te lo creyeras, como si fuera un parque de atracciones de Disney. Pero los efectos especiales y el diseño de los dinosaurios en CGI me parece que está muy bien, porque han tenido la cabeza de seguir el diseño de los dinosaurios de la primera película, un poco. Y eso, aunque realmente no sean verosímiles, porque no lo son, los de la primera película era una invención de vamos a hacer los dinosaurios a nuestro estilo, pues aquí han sido un poco coherentes con eso. Y eso sí me lo he creído, o sea, los dinosaurios me los he creído. No me he creído que tengan comportamientos humanos, pero su diseño y su manera de Bueno, representarlos sí que me parecen que está muy bien y que sí que les da una presencia importante, más allá de que sean todo, casi todo CGI. en eso estamos de acuerdo, pero hay que admitir que en algunos momentos de acción, la Jurassic Park, la original, vamos, la original, sigue aguantando mejor De acción y no de que acción, porque hay un esta. momento replicado de la primera película, que es el momento de Grant escuchando al Triceratops, ¿te acuerdas? Que está Sí, jolín, replicado en la sí. nueva y en la nueva no funciona para nada. No funciona para nada. ¿Cómo pueden hacer un animatronic mejor en el 95? Es como, no sé, porque es una especie de, es que han querido hacer una mezcla de CGI con tal, no, no funciona. Pero, en fin, eso. Que todavía en ese, o sea, que si algo sirve en ese sentido Jurassic World, para poner en perspectiva lo sorprendentemente y alucinantemente bien que estaba técnicamente Jurassic Park. Técnicamente y lo que no es técnicamente. Y que lo es técnica. A Jurassic ver, Park, que es un puta guionazo, obra que sí, que sí. maestra, como Lo diría sé, aquí tira. Adrián Izquierdo, No, no, puta obra parafraseando. maestra absoluta de Cacicidral. Por supuesto, la vi el otro Un día pomalac en todas las. y vamos, se mantiene. Además, todos los fallos que le encuentro a la nueva es que la original eran cosas que brillaban, o sea, los niños, la relación entre los personajes, el sentido de la maravilla con los dinosaurios, las secuencias de acción que eran brutales, el ataque del T-Rex de la película original, que era la secuencia de acción más larga de toda la película, era una cosa increíble, te dejaba sin aliento. Si Ramón me deja entre chiste malo, vamos a comentar nuestra ventana indiscreta que de hoy, que recordemos que es ese capítulo en el que cogemos, más capítulo no sección, en el que cogemos una película y la diseccionamos y hablamos de ella a fondo, es decir, con spoilers. Y en este caso, como hemos comentado al principio, va a ser Memento, la ¡Me segunda freso! película de Christopher Nolan. Le tengo que aguantar ese chiste en todos los formatos. Del año 2000, que bueno, pues eso, como he comentado con The Following, Nolan empezó haciendo cine independiente de bajo presupuesto. Lo he mirado y fueron $6.000 lo que le costó The Following en 1998. Y bueno, fue un poco el éxito en los festivales lo que le permitió recaudar lo suficiente para poder hacerse con unos milloncejos para hacer Memento, que costó como unos 4 o 5 o 5 o 6. Y bueno, a pesar de que inicialmente le costó encontrar distribuidora porque, bueno, argumentaban, y lo puedo entender, que era demasiado compleja y demás, luego al final fue bastante bien. Es de estas que empezó en una docena de cines y al final acabó como en 400 o 500, y consiguió recaudar como 5 veces más, o sea, 5 veces lo que había costado. O sea que, bueno, pues de ahí pasó ya a su primera película con un poquito más de presupuesto, que fue Insomnia. No sé si la has visto tú, Ramón. Me falta volver porque tengo la intención de ver Pues. la original y el remake en doble sesión, doble Madre feature, mía. pero no, todavía no me animo. Yo la original no la he visto, pero a mí Insomnia me resultó una película bastante interesante y creo que combina bastante bien. O sea, es una combinación del antiguo Nolan con el nuevo. Bueno, en antiguo y nuevo me refiero al dinero, porque sus temas y su estilo, tipo de historias y personajes son bastante comunes en su filmografía. Y luego ya, claro, luego ya llegó Batman Begins y de ahí el resto es historia. Memento está escrita, basada a partir de una historia corta de su hermano, de Jonathan Nolan, que se titulaba Memento Mori y que tenía, bueno, obviamente tenía muchas similitudes, que el protagonista era un paciente de un psiquiátrico que tenía la misma enfermedad que tiene Leonard en Memento, que es esta cosa de no poder retener la memoria a corto plazo, porque también se cargaron a su mujer y eso, y también se deja notas y se hace tatuajes y tal, pero al final se convence a sí mismo a través de esos mensajes para escapar y matar al asesino de su mujer, y bueno, lo encuentra y lo mata, y esa es la historia en la que está basada, que luego, pues bueno, pues le dieron más vueltas tal, y le añadieron esta Le estructura en la dieron que la luego vuelta, sí. La vuelta a la que luego hablaremos. Y curiosamente, por cierto, la película, o sea, realmente fue nominada a mejor montaje y a mejor guión original. No adaptado, pero bueno. La farsa de las categorías de guión. Ya hemos hablado de ello. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí en Memento tenemos un neo-noir thriller psicológico, un poco también como era The Following. En el que tenemos dos líneas narrativas que se sucede, o sea, que vamos viendo más o menos a la vez. Una está contada en orden cronológico inverso, que es un poco lo que define a Memento y de lo que todo el mundo se acuerda. Esto que todo el mundo dice que está contada al revés, no está contada al revés. Está contada en orden cronológico inverso. Y está contada, no está contada al revés. Está mal expresado eso. La que vemos a Leonard, que es el protagonista, interpretado por Guy Pearce, cargándose a un tipo, que enseguida identificamos como un tal Teddy. Y poco a poco vamos retrocediendo para ver cómo ha llegado Leonard a ese punto. Teddy, que por cierto es John Pantoliano, que ya apareció en Matrix haciendo... O sea, que es un tipo que tiene una cara de... tú eres un poco malo. No me voy a fiar de ti mucho. Exacto, es que tiene esa cara. Tiene cara de psicokiller o violador. Esto es así. De hecho, leyendo una entrevista con Nolan sobre la película, comentaba Nolan que no acababa de convencerle para el papel porque precisamente tenía esa cara de malo, ¿no? De no querer fiarte y tal. Y aunque esto de no te crea sus mentiras, es una parte, o sea, es como una de los grandes mantras de Memento en dentro de la historia. Él no quería que se apoyase también con de forma, o sea, quería que te tuvieses esa duda, ¿no? Ya que Leonard es un personaje, o sea, es un narrador tan, o sea, es no fiable, vamos. Pero al final le gustó tanto como lo hacía, que bueno, pues ahí está en la película. Y bueno, esta es una de las líneas. Y luego la otra línea está contada de forma tradicional, esto es cronológica, y nos muestra a Leonard en un motel, en blanco y negro, contando la historia de Sami Yakis y a un personaje desconocido sin identificar por teléfono, y está explicando pues, cosas con el caso. Es un poco la voz de la explicación y tal de cara al espectador. La versión oficial. Y bueno, pues nada, esto, Leonard tiene una condición, como he comentado antes, que no le permite almacenar recuerdos recientes, solo aquello que previo al asesinato de su mujer, que es lo que está intentando vengar en la película, y eso, y nada, al final, pues bueno, tenemos una historia, una película que es del 2000 y que ha marcado mucho, creo que es un gran referente de muchas de las historias así del rollo fragmentado que hemos visto después, y también es vista tantos años después, yo la he visto varias veces, pero vista tantos años después sigue manteniéndose como el primer día y deja en pañales a todas aquellas que luego lo han intentado, esta narrativa al revés, que Memento pone en evidencia, o sea, sobre todo muestra que no es simplemente, o sea, que no es tan fácil darle la vuelta a un relato y que resulte interesante y que te atrape y que tenga sus climas y sus cosis. Me viene a la mente la película Irreversible, efectivamente, hombre, que juega a hacer lo mismo y que a pesar de que tiene una historia a priori mucho más potente a nivel dramático. Pero es que si equiparamos la estructura tradicional de los tres actos y convertimos el segundo punto de giro en el primer punto de giro, que es lo que hace Memento, como que invierte y a la vez los deja tal... Bueno, vamos a hablar de eso luego, porque sí, el Memento mola mucho. Pero si lo hacemos con Irreversible, es que no está hecho ese ejercicio. Claro, es el problema que tiene la película. Está todo el clímax como tal de película tradicional, está todo el clímax al principio. Entonces, cuanto más hacia atrás vas, menos interesante es la película, porque no te está aportando nada nuevo. Todo lo bueno ya lo has visto en el primer acto. Entonces, era bastante fail, la verdad. Es una de las grandes demostraciones de Memento, precisamente, que claro, no solamente es que tengo una historia interesante y que la forma de contarla te llame la atención, sino que todos los elementos del guión están trastocados para que funcionen en esa estructura inversa. No es simplemente un ejercicio de vamos a ver qué pasa si transponemos los momentos de una historia y te contamos el final al principio y el principio al final. No, es mucho más que eso. Y aparte, no es, como comentaba en Following, no es simplemente una cosa de, ya, tengo aquí un thriller policíaco, digamos, por decirlo de alguna forma, de misterio, le voy a dar la vuelta para darle un poquito más de gracia. No. Eso se hace muchísimo y me cabrea. Claro, se hace muchísimo lo de coger una historia y cambiar un poco la estructura narrativa o tal para darle una gracia, digamos, y realmente Memento no. Memento, este relato fragmentado forma parte intrínseca de lo que, la conexión con el espectador. Claro, porque de entender la propia historia, lo que está contando tiene que ver con la forma en la que lo hace. Claro, o sea, es como... Claro, sí, o sea, tú realmente está utilizando la línea, digamos, la vamos a llamar en blanco y negro, para darte un background y para darte información. De hecho, ahí además me gusta cómo te muestra un Leonard que parece que está en control, porque le ves haciendo ahí todo metódico lo que hace para hacerse un tatuaje, tal. Está hablando es uno con de los este. Pilares fundamentales de la película, el tú cómo sigues al personaje, el hacerte creer que tiene un método y que ese método funciona. Exacto, claro. Tienes a ese Leonard ahí y luego tienes al Leonard que sufre de la condición esta de la memoria y que tú formas parte de él. Y es, para mí, a mí ya me resulta vital desde el punto de vista de que Guy Pearce lo hace muy bien porque es muy frío. Entiendes que es muy frío porque es consecuencia un poco de, a ver, no sabe cómo se tiene que sentir porque hace un minuto no se acuerda de cómo estaba, entonces es normal que tenga esa frialdad y ya ha aceptado bastante su condición y lo dice todo como, es que no me acuerdo de ti. Entonces es un poco, a priori podía ser difícil conectar con él, pero hay dos cosas vitales que hacen que conectes con él y una de ellas es el amor que siente por su mujer y hay una secuencia muy devastadora que te muestra eso, y otro es precisamente eso, el sufrir un poco lo que está sufriendo con esta estructura narrativa que te hace estar en constante duda de qué está pasando realmente y de dónde viene y hacia dónde vamos, y estás muy involucrado con lo que él sufre, ¿no? Y cómo vas descubriendo poco a poco que todo el mundo le mangonea como quiere y que no se puede fiar de nadie, ni tú tampoco. Claro, dentro de ese juego que hace con la memoria, que lo utiliza a varios niveles en la película, uno de ellos precisamente es explorar cómo nos afecta el hecho de no recordar cuál es nuestra relación con los demás a la hora de tratar con ellos. Él no lo sabe, él no tiene eso. Él piensa que haciéndose los tatuajes o apuntándoselo va a conseguir mantener esas relaciones, pero no se da cuenta de que hay muchas maneras de no hacerlo, de que los demás se conspiren contra ti para engañarte y que mantengan contigo una relación que en realidad no es así la que han tenido anteriormente. Todo eso funcionando con un personaje que te lleva a ese estado que tú dices, ¿no? De que estás en ese estado concreto de acaban de matar a mi mujer. No recuerdo otra cosa, sino que han matado a mi mujer y que quiero matar al que lo ha hecho. Y eso es así una constante durante toda la película, y lo que varía de escena a escena es la relación que tiene con los demás y cómo esas relaciones pueden ser auténticas o falsas y cómo cambian de un momento a otro en una dirección u otra. Y es lo que le da el interés a él como personaje central de su conflicto interno, que es un conflicto interno que en realidad no evoluciona como tal, más que en función de los demás. Realmente es curioso porque en Memento, por decirlo de alguna forma, el arco de transformación no lo tiene el personaje protagonista, sino que lo tiene el espectador. Porque su relación con el personaje cambia completamente a lo largo que avanza la película y al final te pone además en una posición en la que llevas una hora y media siguiendo un personaje y que has conectado con su causa y que incluso conectas, bueno, obviamente conectas con las consecuencias de su enfermedad y de cómo, pues eso, de que cómo toda la gente la ha estado utilizando, pero al final eres también consciente de cómo él de forma voluntaria se ha manipulado a sí mismo y al final ha sido el que ha provocado la situación en la que está, y entonces eres tú como espectador el que has hecho ese arco de transformación por el que te ha llevado la película, y aunque la película en sí, lo que es la narración, esté fragmentada y esté descolocada, realmente está tan bien hecho que el espectador constantemente está colocando las piezas de tal forma que en el fondo la película está contada muy, con muchas comillas, de forma muy tradicional, por eso, porque te da todas las piezas necesarias para que tú en cada momento sepas colocarlas donde vas. No es de estas narraciones fragmentadas que te confunden, que te quieren, que no quieren que sepas muy bien dónde va cada cosa para intentar. No, esta además utiliza cosas de montaje que me parecen brillantes, como por ejemplo esa. Podía no hacerlo, esto que hace de que solapa un poquitín el final y el principio de los diferentes fragmentos para que tú sepas dónde encajarlas y metas ahí toda la parte del blanco y negro. Entonces, eso, que no juega a ser tramposa, a engañarte, no, está jugando a contarte las cosas de esta forma, pero en ningún momento quiere engañarte ni, ¿sabes? Eso. No, porque, claro, no te engaña realmente porque viene de mostrarte el final de la historia y lo que te hace yendo hacia atrás es mostrarte el contexto, que en un guión normal sería de atrás hacia adelante, pero recordemos que las estructuras de las películas tal y como están montadas, todo lo que ocurre siempre tiene que estar cimentado en lo que hemos visto antes. Aquí juega con eso como invirtiendo la anticipación, los elementos de anticipación de los guiones, y vemos que pierde una llave que ha perdido una llave, y en la siguiente secuencia vemos cómo la ha perdido. Vemos que cierto personaje le dice: no te fíes. No te fíes de nadie. Y en la anterior hemos visto por qué no se tenía que fiar de nadie. Ese tipo de. O sea. No, sí, de hecho, como tú dices, le da la vuelta, pero a la vez. Es lo que decía con lo de la estructura en tres actos. No la tiene, pero a la vez la tiene. Porque lo único que hace es darle la vuelta. Y aquí los elementos de anticipación son otros. Él le da la vuelta a la Polaroid y tú ves que en la parte de atrás de Natalie hay una frasecita tachada, que no sabes por qué la tacha ni cuándo, hasta casi el final de la película, y es una forma de anticipación, de dónde viene lo de que no se fíe de Teddy, de dónde vienen todas esas cosas, de que te genera esa anticipación de, pues eso, de ir, de saber el contexto y de saber de dónde viene. De ir desentrañando esa narrativa, claro, que el propio personaje ha creado con los tatuajes y con las fotos, que tú al final se supone que al principio de la película lo das por sentado, que todo eso es real, y poco a poco lo va deconstruyendo según avanzan las secuencias. Y es algo precisamente que es lo que hace que primero empieces a darte cuenta de la fiabilidad del narrador, que es inexistente, como además ya te ha avisado de eso, porque hay cierto momento en el que te dice precisamente, él mismo lo dice, que los recuerdos no son nada fiables. Que son cosas que puede cambiar el color de una habitación, puede cambiar las situaciones. Él mismo es consciente de eso y, sin embargo, no se da cuenta de que en algún momento puede haber tenido la determinación de forma voluntaria aplicárselo a sí mismo. Aparte de luego la propia deformación que puede tener sus recuerdos ya de por sí. Sí, de hecho, a ver, en realidad tú, o sea, es de lo que está hablando un poco, ¿no? De este autoengaño que tiene él, y al final tú descubres que lo que ha hecho a sí mismo es condicionarse, y todo, sobre todo ya hacia el final de la película entiendes cómo, por mucha nota que se deje y por mucho tatuaje que se haga, al final él lee las cosas en base a los sentimientos o pensamientos preconcebidos que tiene, y su recelo hacia Teddy viene de que decide él recelar, o sea, tener esa desconfianza. No, realmente no confía o no se apoya 100% en las notas, o sea, obviamente no es objetivo, y como cualquier hijo de vecino, vamos. Pero sí, No, que sí, que esencialmente lo que vemos es como un tipo que no tiene que su vida no tiene significado, porque al no tener memoria a corto plazo y vivir estancado en un momento determinado, no lo tiene, porque no tiene continuidad, no tiene sensación de paso del tiempo y por lo tanto no puede hacer planes ni puede hacer absolutamente nada, pues se ha creado un contexto, él mismo, de forma artificial, en el que su vida sigue teniendo sentido pase lo que pase. Sigue buscando siempre al asesino de su mujer, y a pesar de que haya gente que se haya podido aprovechar de esa situación en un determinado momento, el peor enemigo que tiene en la película es él mismo. Pero según avanza la película descubrimos el porqué, que es simplemente el remordimiento que tiene de lo que verdaderamente ha pasado, porque a mí me gusta muchísimo toda la historia de Sammy Jenkins, cómo te la cuenta de una forma como si fuera un cuento completamente externo, y cómo en realidad luego es simplemente una forma de haber hecho ajeno una experiencia propia, y cómo al hacerlo, cada vez que se dice recuerda a Sammy Jenkins, en realidad está haciéndose recordar algo completamente equivocado y erróneo a lo que probablemente tenía pensado en un primer momento. Que por cierto, la historia de Sammy Jenkins, que como tú pones aquí en el guión, es la historia dentro de la historia, tiene sus propios giros, su propia evolución, igual que el personaje, es un poco... o sea, es que a la vez esa pequeña historia te está ayudando a comprender luego, en el clímax, todo lo que ha pasado, claro. Pero es otro apoyo más a esta... O un apoyo más tradicional, más lineal a una historia que a lo mejor a algún espectador le puede frustrar o lo que sea. Y la historia de Sammy Jenkins está muy bien metida para que tengas por lo menos una línea que seguir y que además resulta muy... O sea, yo creo que es... te atrapa como espectador, porque además el... ¿cómo se llama este actor que me hace...? Me resulta muy... Stephen Tobolowsky, que es como muy abrazable, y la mujer también, son los dos como muy entrañables, y es una historia muy bonita y muy pequeñita contada ahí, que luego además te das cuenta que tiene otra dimensión, pero que es otra forma ahí de mantener al espectador un poco con una linealidad, vamos, que es el objetivo, como hemos dicho, de la parte en blanco y negro, ¿no? Darle como ese aspecto más tradicional para sustentar un poco el resto del relato. Y luego una cosa que me gusta mucho de la historia es el momento... bueno, el momento final, ¿no? En el que ha matado al último Jimmy G. Y se cambia la ropa por él, y se coge su coche con el dinero de detrás, que es como ya cerrar el círculo de todo lo que hemos visto anteriormente y que explica de dónde viene su dinero que tiene, que le explica por qué no, en realidad era agente de seguros y claro, o sea, investigador de seguros y me viene de ahí, de la buena póliza que tenía. Su ropa, que es la del novio del personaje Carrie-Anne Moss, y su coche que también, que automáticamente cuando vemos por qué le hace lo que le hace Carrie-Anne Moss, porque, uy, casualmente lleva las ropas y el coche del novio que ha desaparecido. Entonces, ese juego de identidad, lo que iba, me parece muy interesante, porque además juega mucho con esa línea que hay en toda la película acerca de quién es realmente ahora. Cada vez que le preguntan, ¿quién eres? Soy no sé quién y vengo de no sé dónde. Y le dicen, no, eso es de dónde vienes, pero no es lo que eres ahora. ¿Quién eres? Sí. Y la película juega mucho con eso y el significado que tiene, las consecuencias que tiene con la gente que se encuentra. Y es también una conexión muy directa con Following, el aspecto este de jugar con la identidad de él y el haber asumido las ropas o la apariencia de otro personaje dentro de la película. Pues sí. No sé qué quería comentar. Bueno, yo quería... Bueno, a ver, lo he dicho como muchas veces, pero quería como ilustrar lo bien que lo hace y qué es lo que no saben replicar otros que han intentado este tipo de guiones. Lo bien que lo hace Nolan al plantear este orden cronológico invertido. Porque realmente tú empiezas con una secuencia que tradicionalmente sería el clímax de una historia en el que los protagonistas son Leonard y Teddy, que luego se ve directamente reflejado en el clímax real de la película, que también son ellos dos. Pero que es el principio de la película. También, bueno, a ver, la naturaleza de la historia o del personaje de Guy Pearce ayuda mucho, pero... que nosotros entramos, o sea, realmente es mucho más tradicional de lo que parece, porque tú entras en la película con ese momento así como muy catártico, y en ese primer acto vamos entrando en la cabeza de Leonard, descubriendo cómo vive, con su condición y cómo se relaciona con los demás y cómo no puede fiarse de nadie. El del motel realmente sirve para eso. La relación con Teddy también sigue esa estructura de al principio de la película no se fía de él y al final sí se fía de él. Y sí. Cuando es una historia inversa, pero funciona como funcionaría una historia de amistad normal y corriente en una película. Sí, está todo como muy hecho el reflejo, ¿no? Como si fuese un espejo tal. Y luego tenemos ahí como toda la parte media. Yo diría que probablemente el punto de giro, que sería tradicionalmente el segundo y aquí es el primero, es cuando lo de la matrícula, cuando le da la matrícula a Natalie y además, o sea, tradicionalmente sería el momento en el que el personaje principal consigue la matrícula y consigue los datos para cargarse al que lleva persiguiendo toda la película. Y aquí lo que haces es introducir un personaje nuevo con una motiva, con una, o sea nuevas anticipaciones, nuevas expectativas y nuevas, el querer ir de dónde sale esta gente, de dónde ha conseguido, por qué la matrícula, quién es John G. Es como que tiene otro objetivo, le ha dado la vuelta, pero funciona de la misma forma. Y abre, es que me parece genial. Claro, y es que la clave de que esta película no se hunda es justo ese segundo acto. Porque es donde abre completamente el universo del personaje con eso que has, con eso que has comentado, de dónde viene la matrícula, de dónde viene la chica y qué es, quién es realmente Teddy, y te lo va desarrollando durante una hora. Y ese es el gran acierto que tiene de mantener todas esas líneas de la trama principal de la película y esa relación entre esos tres personajes y que no decaiga en ningún momento. La mayoría de películas que hacen este tipo de cosas, ¿qué sucede? Que sí, tienes una inversión de la narración, pero como pasa en Irreversible precisamente, el mayor problema que tiene Irreversible es toda la parte media de la película, que es un terreno de nadie, y luego cuando llega el final, que es el principio, es como, vale, esto es todo muy bonito, pero vale, ¿no? Quiero decir, no llega, claro, no llega a ningún lado, no te está llegando a descubrir nada de los personajes, ni de la trama, ni a nivel emocional te ha llevado a ningún otro sitio, mientras que en Memento sí lo haces, empiezas con una cosa muy impactante y luego a través de meterte en la cabeza del protagonista te empieza a llevar a distintos niveles emocionales descubriendo qué es lo que él recuerda, cuál es la historia de verdad, cuál es la relación con otros personajes y cómo todo eso ha cambiado a lo largo de 2 horas. Es que, a ver, yo creo que la clave de Memento es que es como su guión es como un espejo. Coloca un espejo en el punto medio, que para mí sería el momento en el que Natalie se descubre como el personaje que le está manipulando en esa secuencia atroz. Es buen, es la mejor de la película para mí. Sí, sí, o sea, es una tensión brutal. Y yo diría que ese es como es el clímax del segundo acto y es el medio de la película. Ahí coloca el espejo. Y hacia los dos lados es una película muy similar. Entonces, claro, por eso empieza en alto y acaba en alto, porque al final la propia naturaleza del personaje y ese descubrimiento constante, o sea, es cuando planteas eso y de repente Natalie se convierte en otro personaje completamente distinto y te das cuenta de las millones de cosas que hay detrás, o sea, que a saber por qué la ha estado manipulando, de repente se desvelan muchísimas intenciones, muchísimas motivaciones y te lleva otra vez hasta, pues eso, hasta el final de la película. Que digamos que el último acto de la película probablemente empieza cuando descubres que Teddy, o sea, cuando ya toma como un poco de... Vamos, esto a mí me resulta más difícil de localizar, pero yo diría que cuando descubres que Teddy, en la parte del blanco y negro, es quien está hablando con Leonard y te das cuenta de que le están manipulando también por ahí y ya, digamos que toma un poco más presencia esa línea de trama hasta que ya se juntan las dos, pues eso, a partir de ahí, pues ya es completamente dar sentido a la historia, pues lo que hace, o sea, en fin, explicarlo todo. Y explicarlo, pues, de la forma que te lo explica Memento, que es de puta madre. No, sí, es que me da muchísimo la atención lo bien que funciona el recurso de las Polaroids para plantarse el mismo el personaje obstáculos en su propia historia. Y que eso al mismo tiempo sea catalizador de lo que ocurre después. Me vuelve loquísimo ese aspecto. Y lo que voy a decir, sí, el tema del teléfono y de cómo él es un investigador de seguros que necesita mirar a los ojos para saber si le mienten o no, que luego descubrimos que en realidad él ha descubierto antes que esas cosas se pueden falsear. Es que, claro, o sea, es muy... O sea, realmente tiene muy mal juicio de carácter. Claro. Aunque él presuma de lo contrario. Ha perdido eso. Y luego el tema de que no es bueno en el teléfono. Me gusta mucho porque precisamente es un medio el teléfono en el que tú con la voz es muchísimo más fácil falsear las emociones o la empatía o la intención que cara a cara con otra persona. Y a pesar de que la película tiene mucha carga de esto que he comentado antes, por el hecho de que él no tiene memoria y es incapaz de mantener las máscaras con el resto de los personajes, el detalle del teléfono me gustó todavía más, porque es un detalle como tecnológico, aunque sea ya muy antiguo, pero es un detalle tecnológico de cómo es de fácil él manipular esa percepción de los demás a través de la tecnología cuando nos comunicamos a través de la tecnología y no cara a cara, que es otra de las partes que me gusta de la película, que la inmensa cantidad de cosas que se pueden sacar de esta historia. No, claro, ya solo con la vuelta que le puede dar o cómo puede interpretar todas las notas que se deja a sí mismo, es que eso, quiero decir, sí. ¿Y qué más cosas podemos decir? Ah, bueno, también quería destacar la música, porque es muy notable cómo diferencia el compositor, que no me acuerdo cómo se llama, David Julian, las dos líneas de trama. Que era el mismo de Following, ¿no? Además, la música es bastante parecidilla. Sí, es muy parecida. Y aquí, lo que pasa es que aquí tiene toda la parte del blanco y negro. Es una música como más clásica, más pues sinfónica, digamos tradicional, entre comillas, y luego tienes toda la parte la fragmentada, pues, la que va a la inversa, es más electrónica, como más machacona, como muy opresiva, ¿no? Un poco de lo para reforzar, y creo que hace muy bien el trabajo. Aparte, no hemos hablado de los puntos de comedia que tiene, porque creo que le sabe sacar muy bien la comedia a la situación. Porque realmente su condición genera momentos graciosos. Porque a mí el momento es en el que va corriendo y de repente dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy corriendo. ¿Estoy huyendo? Ah, no, le estoy persiguiendo. Ah, no, me está persiguiendo a mí. Me hace gracia. Y creo que utiliza, o sea, le da ahí por lo menos esa vuelta o juega un poquito con ese recurso de la voz en off, que es una voz en off bien usada aquí. Y que te dice descojona de él todo el rato porque no se acuerda de las cosas. Este es el coche, también. No, es el otro, ese tipo de detalles. Sí, a mí, o sea, me gusta que es consciente, quiero decir, la voz en off aquí es necesaria, es parte intrínseca de Leonard como narrador no fiable, y además, bueno, aquí hemos criticado mucho ese recurso como recurso facilón, pero en Memento está muy bien aprovechado o muy bien empleado, y los momentos estos de comedia son un ejemplo de cómo no es simplemente una forma más fácil de estar en su cabeza, sino que juega con ello también, forma parte del juego. Bueno, está el momento ese en el que se despierta en el cuarto de repente está en el cuarto de baño y dice, uy, ¿sí? Estoy en el cuarto de baño, no estoy borracho, y se pone a ducharse, y es cuando aparece el otro, y es como... Sí, que dices, perdona, o sea, te encuentras en un sitio, te pones a ducharte, y ya es como, ha aceptado tantísimo su condición, que es como, mira, estoy aquí... Era un momento que me recordó mucho a Pulp Fiction, ese momento, el momento John Travolta en el baño. Ah, ya. Cuando va Bruce Willis a recoger el cangurito. Sí, tiene momentos de esos, pero sí, luego... A ver, claro, Nolan tiene mucha fama de ser súper serio y dramático, y es cierto, sus películas lo tienen, evidentemente... Fatalismo trágico. Sí, tiene cierta dosis de humor muy pequeña, pero es que normalmente los temas que trata son muy filosóficos, muy de existencialismo, de identidad, de quiénes somos, a dónde vamos... De dónde me he dejado la luz del gas encendida. Es que, claro, eso es complicado meter humor. Una cosa te voy a decir... He metido aquí en el guión un quote de la película que también es muy... A ver, que en el fondo... O sea, que lo he puesto como ejemplo de que aquí en Memento no es solo una cuestión, un juego narrativo y tal, como me parece personalmente que era de Following, sino que aquí sí que está intentando contar algo. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Muchísimo, sobre nosotros y nuestros recuerdos y quiénes somos y lo que nos hace ser los que somos. Aparte de su valor como... ejercicio de estilo cinematográfico. Claro, aparte de eso tiene ahí tal... Y hay una frase en la que dice él, que tú lo has dicho un poco así por encima hablando de la película, que bueno, la voy a traducir un poco así como pueda, pero dice algo así como que cree que el mundo tiene que... O sea, que hay un mundo fuera de su propia mente y que tiene que creer que sus acciones aún, o sea, tienen significado incluso cuando no puede recordarlas. Y claro, todo cuando dice esa frase tú te quedas ahí, bueno, luego sigue en plan, tengo que creer que el mundo sigue girando aunque tenga los ojos cerrados tal, y que el mundo sigue ahí fuera, que todo lo, vamos, en fin, cosas, pero que esa frase y esa declaración de intenciones de su leitmotiv vital, que es lo único que tiene para seguir adelante aparte de la venganza de su mujer, cuando al final te das cuenta de lo que ha hecho y de lo que lleva haciendo tanto tiempo y de que ya se cargó al asesino de su mujer y que, bueno, ya se cargó, bueno, eso sí, que ya le supuestamente, si nos creemos la historia de Teddy, tal, no sé qué, y es como que se está desanonando a sí mismo de la cantidad de gente a la que ahora he matado y a saber para qué le ha utilizado Teddy, pero eso, que es una forma también de reflexionar sobre un tema un poquito delicado, ¿no? Porque este tío, dices, digamos que me gusta porque la película utiliza la historia también de Sammy Yankees para espiarle un poco, porque realmente tú estás viendo un tipo que del primer minuto de la película se ha cargado a un señor, que luego descubres que no tendría que habérselo cargado y además descubres que le están utilizándole como el arma de matar perfecta, porque luego no se acuerda de lo que ha hecho mal. Y la historia de Sammy Yankees es un poco eso, porque te está mostrando desde un punto de vista muy emotivo y muy íntimo y muy familiar y muy tierno, que se carga a su mujer. O sea que está, es una forma de ahí apoyar esa reflexión que tiene la película. Y mola, es que mola, coño. Sí, sí, sí. Tienes razón en todo lo que has dicho, no, en serio. Pues siempre. Es una película que me parece el pozo que queda sobre el tema del autoengaño y de cómo lo utilizamos para retorcer las cosas que hemos hecho o lo que recordamos, para no sentir culpa o para simplemente poder seguir adelante, está ahí en la película. Evidentemente tiene cosas que llaman mucho más la atención, mucho más evidentes, pero en el fondo es una reflexión sobre esa capacidad que tenemos. Y el hecho de que acabe con él delante precisamente de la tienda de tatuajes preguntándose dónde está, que lo hace todo el rato constantemente, dónde estoy, y a partir de ahí empieza a reaccionar, pues es muy indicativo de todo eso. Yo quería que acabásemos, igual que hicimos con Persona, que dimos nuestra versión de las cosas, yo no creo que Memento tenga tantas posibilidades abiertas para explicar lo que pasó, en realidad. Pero yo creo que sí que es deliberadamente ambigua al respecto. Es deliberadamente ambigua, pero realmente la ambigüedad viene porque te ha estado toda una película, ha estado 90 minutos clavándote en el cerebro, que no te tienes que fiar de las mentiras de Teddy. Y luego al final... el que da explicación de todo lo que ha pasado fue él, y te lo tienes que creer porque te han mostrado que Guy, o sea, que Leonard no es fiable, o sea, en el fondo él es el no fiable, pero como te lo han metido tan a fuego, igual que él se lo ha metido a fuego a sí mismo, dudas si creerle o no. Pero a ver, claro, supongo que habrá teorías de todo tipo. Yo quiero creer lo que dice, vamos, yo creo que la película quiere que creas lo que dice Teddy, pero sí, yo creo que sí, yo creo que hay unas completamente. Cuando ya te das cuenta de que la historia de Sammy Jenkins es él y todo eso, él ve como unos flashes, él recuerda cómo le estaba poniendo las inyecciones a su mujer y todo eso, pero hay un flash que ahí me descoloca, y es que ves a su mujer, o la que ha interpretado a su mujer toda la película, como recostada sobre su torso, y en el corazón, donde el lugar que reservaba para cuando matase a la persona, ya tenía tatuajes, ya tenía el tatuaje. Entonces, claro, ¿dónde encajas eso? Si te crees que todos esos flashes son verdad, de que su mujer, o sea, de que Sammy Jenkins era él y todo esto, ¿dónde encajas eso? ¿Quién no te dice que no ha tenido ya dos mujeres? Es que... y que la primera fue la que murió, y la segunda la que mató. Es que, en fin... No, pero sí, admite interpretaciones por eso, porque está hecho a posta para que no sepas exactamente dónde colocarte. Pero claro, tú como espectador que has estado viviendo en la cabeza de él, deseas, hasta cierto punto, que lo que está haciendo tenga un sentido. Pero sí, por otro, se te cae un poco el corazón al pensar que lo que está haciendo es lo que le está manipulándote desde hace tiempo, y que él es el que tiene razón y que realmente mató a su mujer, y que es... en un acto de remordimiento es lo que le hizo meterse en ese juego de el gato y el ratón, de persecución constante e indefinida de un asesino que ya no está, ya no existe. Las dos cosas pueden ser igual de válidas. Pues sí, en fin, yo creo que con esto podemos cerrar nuestro comentario de Memento, ¿no? A mí es una película que me parece que va a estar vigente hasta el fin de los tiempos. A mí, junto con El Caballero Oscuro... mi favorita de Nolan. Es que El Caballero Oscuro es muy buena. Es que es muy buena porque están creciendo constante, pero realmente Memento es modélica. Porque hay pocas películas, yo creo, que sean tan remarcables, notables, tal, memorables en el aspecto narrativo, visual, toda la parte estilística de una película y de las formas, y luego además contar algo que importa, algo relevante y trascendente, y en fin, que es difícil, o sea, eso, que normalmente las películas tan, tan experimentales o tan juguetonas en el aspecto narrativo se pierden un poco en lo argumental, y es algo que no le pasa nunca a Memento, y es que está tan medido todo, y el montaje es tan bueno... que a mí me parece un peliculón, y me daba miedo porque hacía bastantes años que no la veía. Sí que la había visto bastantes veces de en su momento cuando se estrenó y en años posteriores, pero después hemos visto tantísima narración de este estilo después, que que tenía ganas, vamos, tenía ganas y un poco de miedo de revisitarla, porque últimamente cuando revisito cosas me decepciono, pero vamos. Como el Parque Jurásico. Nada más lejos. Bueno, ya estamos. Bueno. Tenías que acabar con Parque Jurásico, ¿no? Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Vamos a despedir en el próximo episodio. ¡Ay, Dios mío! Que será el último de la temporada oficial de... ¿Por qué me hacéis esto? De esta quinta temporada ya. No quiero. De esta película visto. Vamos a hacer el prometido Tres Pelis Sin Piedad, donde destrozamos tres películas malas y horribles. En esta ocasión fueron elegidas por los tres máximos ganadores de nuestra quiniela de los Oscars. Y aquí están, muerte, por fin. Una que ya he visto, que bueno, Baneados, que no voy a adelantar, pero ya vi en su día, que es Más de mil cámaras vuelan por tu seguridad, de David Alonso, en la época de compañeros y sus actores haciendo películas. Madre mía, qué época. Otra es His con Irfa Khan, que es ese famoso... El actor indio de las películas, el actor hindú de las películas, que salen todas. Por fin vamos a ver The Night Shyamalan, The Last Airbender, El Último Guerrero. El Último Guerrero. Que ya el tráiler prometía, pero mucho en cuanto a interpretaciones. Ahora vamos a ver qué tal el guión. Qué pinta, pero fetén. Esas son las tres películas de las que hablaremos si no morimos en el intento al verlas, en el próximo episodio. Y queremos que nos digáis dónde os posicionáis. En la verdad de que Jurassic World es una cagarruta o... que no está mal. Es una película de esas, como decía Adri, una peli ambulancia. De esas que se pueden ver y no te pasa nada y luego la olvidas. Posicionaos, por favor, con la verdad o con la mentira. Es vuestra elección. Hasta aquí el episodio 97 de Esta peli ya la he visto. Yo soy de Ron Rey. Y yo, Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.